グランナイツの諸君、合心せよ。 そんな形もよ、違うだろ。 だからクリスマスの教会行こうか。神父さん、もし聞いてくれるし、 いやもう全然違うから。 神父、自分はダメだダメだ全然ダメだって卑下するもの を大丈夫って、あなたは素晴らしいって 賛美してくれるし、 俺だって見えそうなんだ。 いや違うだろ。 奴らに生かす血を 覚えてないで、そのありません。 落ち着いちゃう。 desde arriba, Juanito. Empezó el programa. Esto es lo que pasa cuando México casi no le gana a... ¿A qué? ¿Qué equipo era? Pues no sé. Era re cualquiera el equipo. A mí me venía a preguntar el mundial, yo qué mierda, boludo. Justo a mí me venía a preguntar el mundial. Capaz. Yo te contesto cómo salió la Liga Mayores, ¿no? ¿Cómo salió el mundial? Yo qué mierda sé el mundial. Bienvenido, gente, esto es Personas de Cádiz. Hachimaruyo, sexta temporada, programa número 36, si mal no recuerdo. Un programa mágico, y no futbolero, pero hasta la bola. Edición 298. 298. Estamos ahí. La carga 298. Y vamos a empezar con una buena noticia. La semana que viene, posiblemente Personas de Cádiz no salga. Como para seguir metiendo palo en la rueda. Y creo que con esto ya llegamos a julio. Sí, más o menos. No llegamos, pero estamos ahí. No, que... creo que sí, porque de acuerdo a lo que estaba planeado. Ah, sí, decía, pues, sí, el 300, sí. La semana que viene, 99. No, el 99 y el 100. Y la otra, el 300, 30, digo. Sí, así que tirarle la semana del 4. Sí. Viernes 4 de julio. Viernes 4 de julio. Podemos tirar fuerte. Algo tenemos que quemar. Algo tenemos que prender fuego. Algo tenemos que prender fuego, medio pila. La película. No, Evangelion. No, la película esta, la que vi la otra vuelta, la de Escape from Tomorrow, la era en un DVD y la puse fuego. Puede ser también. Bueno, bienvenida, gente, a esta persona, a esto que es Persona No Se Cae, programa podcast en formato de radio. Va, nosotros decimos que es eso, pero ya no sabemos lo que es. Ya es más grande que nosotros. Bueno, más grande que Jesús también. ¿Sí? Más grande que Jesús también. No sé, preguntémosle a Buda. Buda, ¿vos qué opinás? A ver, ¿qué podemos comentar esta semana? Estuvo la E3. Empezó la E3. Empezó y terminó. No terminó todavía. Y bueno, para cuando escuchen esto. ¿Por qué? No, digo. Fin de semana también estoy así. Sí, bueno, pero capaz que lo escuchen el lunes, viste cómo es la gente pajera. Pero no, ¿cuánto? ¿La de tres no duraba también una semana? No. No puede ser que haya sido solo cuatro días. No, dura poquito la de tres, no dura tanto. Pero no dura tan poquito. No me acuerdo cuánto dura la de tres. A veces uno sabe cuánto va a durar la de tres, pues. Yo me acuerdo. O sea, el día de las conferencias ya terminó. Pero creo que eran dos o tres días más y terminaba. O sea, hoy no creo que esté, va. No sé, no me acuerdo. Yo siempre me acuerdo de haber revisado cuánto era que duraba, no. Digo, cuánto era que estaban las conferencias, no cuánto duraba la E3. Ahí me cagaron. Cosplay. Sí, bueno, ¿estás cerca? Sí, él lo tiene nomás, pero. No podría tirar el dato de si todavía estaba o no está. No que vaya ahí, me cuesta un huevo y sería un viajecito de la putísima madre. No se puede imaginar para mí que vive en Mexicali y para H que vive en Perú, como que nos queda medio lejos. Solo por eso México no va a ganar el mundial. ¿Y saben qué? Tiene cáncer. Y ahí se veía el perro moviendo los ojos. Otra cosa que no vas a encontrar en una telenovela mexicana. ¿Qué? Una madre que no ruegue por la Virgencita. Bueno. Todas las putas madres de las telenovelas ruegan por la puta Virgencita. Así vamos a ponerla en una camiseta, hace un alche, así para regalar, para el regalo del Día de la Madre. Todas las putas madres. ¿Y lo averiguaste? Se celebró del 10 al 9 de al 12 de junio. Bueno. Qué choto, duró dos días. Yo le dije que duraba más. No sé nada en dos días, va, tres días fueron. 10, 11, 12. ¿Está bien 3 días? Hasta creo que leyendo duraba más. No, leyendo duraba eso exactamente. Crackman Bond duraba más. Sí. Sí. Bueno, pero acá está todo caro. Tendré que salir menos. Debería tener que durar menos entonces. No hay espacio, no hay espacio. ¿Y por eso dura más? Y sí. ¿Viste cómo la física funciona así? Es más caro ir a la E3 que ir a Crackman a todo esto. Es más caro ir a la E3 que ir a la Tokyo Game Show. Y no lo digo por agarrar y viajar, sino por entrar y pagar la entrada. Sí. No, yo lo digo, es más caro ir a la E3 que ir a la Tokyo Game Show. por lo menos la Tokyo Game Show, cuando termina Tokyo Game Show, vos decís, salís de ahí y decís, oh puta madre, estoy en Tokio. Yo me olvido, digo, ya fue. Otro día. La comida me espera, la comida barata me espera. Abuela, comida te espera, porque hoy descubrimos que Alcha, aparte de meterse tantos esteroides en el cuerpo para quedar super mamado, descubrió que tiene un problema alimenticio en la concha de su madre. Y está como, tiene como 90% de músculo y 2% de calcio, y todo lo demás donde debería haber grasa no hay. Entonces está como medio desnutrido. Super, super musculoso, pero re desnutrido. Entonces yo te dije, tenés que atacar un tenedor libre. O sea, bajate el payday y ponele patch para tenedores libres y asaltó un tenedor libre. Uy, qué cosa horrible la que estoy viendo. Solo por eso este te voy a regalar el Micha Doraemon. ¿Por qué? Solo por eso te voy a regalar el Micha Doraemon. ¿Por qué? Yo que viví la primera serie de Astro Boy en blanco y negro, no merezco esto. ¿Por qué? ¿No mereces esto? No sé, también Sonic Boom y... Tampoco lo merezco. El Sonic no merece Sonic Boom. No sé, Sonic se prostituyó mucho. No, lo prostituyeron. Es como que lo agarraron un día, lo secuestraron y le empezaron a meter droga. Y lo vendieron y lo agarraron. Y él no se pudo liberar. Pudo pelear contra el mismo puto, contra todos los putos Sonic Robots, y no pudo liberarse de una persona que lo prostituyó. Y bueno, que la que vos sabés, camino a la droga. Que vas a decir un paro, pero... Y bueno, y por algo de azul y por algo corre tanto. Hay una imagen muy buena, o sea, la clásica de Sonic con la princesa Peach. Sí. En verdad eres rápido, pero... Eres más rápido. Muy rápido. Y la cara de decepción. Sí. Bueno. A ver. De otras cosas. Pero se dice por ahí que de inmediato no hay ilegal. Vamos a decir nada ilegal. La rapidez. Y por eso también es medio rápido Sonic. Le ataca a los tres, o sea, Sonic. Digamos, mis flojos pantalones. Es medio chicán, Sonic. Y medio que encima Tails, que la tiraban de mina en alguna serie. Sí. ¿Sabes cuál es el Sonic? ¿Cómo se llama? Vos llegas a la casa y el wifi de Sonic, la clave es Quicksilver. Además, va, entre otras cosas, después tengo una noticia para vos bien de Shippy. A ver. Ya vas a ver. ¿Por qué de Shippy? Contame de Furry, no me conté de Shippy, porque Shippy puede llevar muchas cosas. Lo que escucharon al principio. Y era el tema de Supersónico, de Super Sonic Animation. Saludos a Darío Alexis, que se puso el logo de los fotorratones de Marte. Sí, ya lo tenía la semana pasada. Sí, no lo había visto. It's going on. Sí. Estas cosas también, nuestros medios de comunicación. Son personaseca@gmail.com. Sí, también pueden encontrarnos en @personaseca en Twitter. También pueden seguirnos en personaseca.blogspot.com o unirse a nuestro grupo de Giflash. Yeah. Y como siempre, extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30, más o menos. Yo siento mi invitación a un huevo, que se conecte al puto Skype de una vez. Ya contestó. Igual tenemos... Que no está tenemos un todavía. Sí. Bueno, estas cosas... Posiblemente nos vayan a cero. No sabemos. Sí. No vamos a decir que le pegaron el día. Vamos a entrar en detalle. Y mi personaje subió de nivel otra vez en el Dragon Age. Bien. Yo estoy como ahí. Pero un par de bolas de fuego más y subo. Bueno, a ver. Yo por mi lado tengo una sección de cine medio extraño. Sí. Rendidor, pero medio raro. Ah, de... Es gracioso cuando conoces a alguien que lo conoces hace rato, pero no sabes que lo gusta en anime, y recién te das cuenta cuando te preguntas sobre tu fondo de pantalla del celular. Y descubrís que los dos son fanáticos de Makoto Shinkai. Y ahí se escucha la canción. Amigo. ¿A quién le oliste el culo en la plaza? pasa a nadie. No, no, porque como... Es como vayan y corran libres, así, y vuelan círculo. Mi perro casi fue atacado por un bebé. Atacado, entre comillas. Calculo que el bebé murió. No. Lo tocó y mi perro hizo... Fue como si me hubieran atropellado. Según me contaron. Yo no estaba. Si no piña el bebé contra la pared... Ahí nomás patá bebé. Cae bombucha. Esa fue una, digamos, esas... tipos fetiches raros. Reventar un bebé contra una pared. Eso para mí es imposible. Como que... Como que... Debe ser como una especie de tomate. Debe ser interesante, no tiene que hacerlo. Debe como reventar de super posta. No tiene que hacerlo, tío, agarro y voy y violo a alguien y... Violo a alguien. ¿Qué tiene que ver? Sí, es que necesitamos, primero necesitamos el material. Está bien, vamos a demorar 9 meses que esté listo, pero es mejor que ir a comprarlo. Toma, no, sácala de la vista. Sácala de mi monitor. Vamos entonces con un tema. Vamos a la siguiente sección. Ahora cuando digo sácala de mi monitor, no quiero decir que Alche esté violando el monitor, ¿no? Eso sería muy extraño. Vamos, vamos con un tema de Sakura Trick. Won't you kiss me? A ver, digamos la versión premium. Hija mía. Doki doki shichan no yo. ¿Sabías que el anime no es el único medio audiovisual que existe y que también hay muchos tipos de obra que requieren de difusión en países donde no están licenciados legalmente? Ya sea libros, cómics, anime, manga, películas, documentales. Hay gente por ahí en el internet que ha dedicado mucho de su tiempo libre sacrificando horas con amigos, sacrificando horas con familia, sacrificando incluso tiempo de su trabajo para que tú, yo y mucha gente alrededor del mundo pueda disfrutar de este contenido de manera gratuita y poder saber qué comprar o poder saber qué producto apoyar. Yo solamente sé que le tengo que agradecer a todas esas hermosas personas que no tienen vida aparentemente, que se la pasan encerrados en sus cuartos subtitulando animes. ¡Gracias! Muchas veces en el trabajo de los fansubers no nos enteraremos de muchas obras que no llegan a nuestros países o que están a mucho tiempo de distancia de que lleguen, pero recordemos que se había dicho que si se licenciaba tal producto en cierto país se debía dejar de distribuir ese fansub. Yo creo que estos vatos tienen así como que problemas en su casa, ¿no? Llegan y te subtitulan la tele así a la mamá, así de hijo, deja ahí por favor. Tiene letrerito así de abajo de todo lo que hay en su cuarto. Y es que si ellos no subtitularan todo lo que sale, ¿cómo elegirían los de Crunchyroll, que es lo primero que tienen que traer? Y hay muchos que se dan baños de pureza, de que no, pura cosa de la vía legal, pero siguen reseñando animes y mangas que no están realmente licenciados en los países de uno, y vilmente siguen usando el trabajo los fansubers. Pero bueno, cada quien su conciencia, ¿verdad? Amigo fansuber, hay gente que nunca te va a dar la espalda y siempre va a valorar el trabajo que tú haces, pero más acuérdate de la regla, si ya se licenció, dejas de trabajo y sobre el que sigue. Gracias por estar ahí siempre. Gracias a ti he podido disfrutar de series, anime, manga, películas, dramas y demás. Y gracias por difundir la cultura que más me gusta. Por el momento no me encuentro en sus filas como alguna vez lo estuve, pero los apoyo desde otro lugar, desde el otro lado. Gracias, fansubers, por haberme dado tantas cosas buenas. A ti, persona que está ahí detrás de una computadora corrigiendo estilos, que está una persona traduciendo, arreglando ortografía, dicho respeto. Y por favor, sigan sin vida social. Por eso, muy a nuestra manera, te damos las gracias a Abel el Tecniquito, Marciano Casamujeres, Kurohige de Teach, Yuki, Atrocitos Red y Ryler, los del Zincast, Leviatán Anime y desde abajo, por todo tu trabajo y el que viene, muchas gracias. Porque si algo recordamos de nuestras infancias, son sus trabajos. Esto que persona se cae, Hajimaru yo. Y acabo de comprobar que Hacha es re viejo porque no tiene infancia fansub. Bueno, yo diría que los unos son muy viejos como para decir que en su infancia había un fansub. Cuando en su infancia había doblaje. O no. O no, así como dice Cos. O no. Y huevo entró al chat cuando debería estar acá. Sí, o sea, tendrías que llamarlo. Ay, también está Gaby, todavía. ¡Gaby! Bien, gracias, Jairo. Vamos en presencia de la avenida de huevo. A ver. Escóndale a sus vírgenes. Escóndale a sus traps. Hola, huevo. No sé si nos escuchás. Parece que no. Todavía no contestó. Ah, no contestó. Bueno. Lo que escucharon fue del día de fansub. Los ratas se olvidaron, llegaron a la. No nos olvidamos. Estábamos muy ocupados haciendo otra cosa. Se dio un conjunto de situaciones. Como dicen los papás cuando no pueden llegar a las horas de teatro de sus hijos. Estaban muy ocupados haciendo otra cosa. No. ¿Eh? ¿O no? Es que el censo se miró primero. Así que no me voy a ver. Encima atrasaron, es como que atrasaron el día de la independencia de un país, media pila. Ahí es cuando H saca a relucir otro trauma interno. Otro trauma interno, sí. No, nunca te fue una vez cuando estabas disfrazado, cuando tenías que actuar de árbol o qué onda lo tuyo. No me interesaba, porque yo no quería actuar, a mí me obligaban a actuar, y mejor si no me veían. Me obligaban a actuar, no queda registro. Sí. Bueno, saludos a... Ya tengo que buscar ese video, te salgo disfrazado entero. No sabes qué es. ¿Cómo sabes salir de qué dinero trata? Porque sé que era untero. Te decían que eras untero. ¿Eras untero en la pregunta? Sí, era untero. O algo parecido untero. Bueno, vamos entonces con la sección de cine. Sección de cine, después nos caes. Algo de mágico como de Godzilla, supongo. Uy, sí, sobre todo. Y sobre todo de tan altísima calidad como esa película. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana en la sección de cine de Personas Sky, que me parece que la cortina está muy alta, creo. Tal vez sí, tal vez no. Abajo un cacho más, creo. Ah, es lo mismo. Para entrar en secuencia, porque la película no es tanto. Acá creo que era más cortina... Otra cortina alternativa más. Sí, pero no importa, vos mandale esa. Con esa hemos robado mucho tiempo y tiene onda. Ya le tenemos cariño a la cortina. Bueno. Continúa bien. Entonces. Sí, sí, sí. A ver. En la sección de cine de Personas Sky de esta semana. Vuelve el poder de la película zarpada. Pero esta vez vamos a variar el sentido y la presentación del espectador. Vamos a traerles una movie de anime. Pero esta vez vamos a traerla, cebarla. Cebarla. Vamos a cebarla. Cebarla. Bueno, no te entiendo. Ah, bueno. No lo entendí. ¿Eh? Ah. No entiende mi humor gráfico. Bueno. Está bien. La movie de esta semana es grosa. Lo digo desde ahora, es grosa, sí. Es Sakasama no Patema. Lo que podemos traducir como Patema al revés. O Patema de cabeza, o Patema en cuatro, o Patema en caballito, o Patema como se les cante las pelotas. Bueno, pero antes de pasar a un análisis en serio, les voy a comentar más o menos de qué va la mano. Esta historia tiene lugar en un mundo diferente al nuestro. Con humanos sí, pero... Ese era con S, no con Z. Ah. Igual que zorro. Igual que zorro. Pero voy a decir que... O sea, se nota que... Ya no es el mismo mundo. O sea, en este mundo subterráneo... rodeado de túneles, ductos de ventilación... Caños que llevan a lo desconocido y... Y con desconocido, o sea, con desconocimiento total del sol... Vive la gente. Protegidos por trajes de seguridad y viviendo como pueden, los humanos han desarrollado su hábitat en estas condiciones, a pesar de que puede ser que no tienen demasiado, no se los ven demasiado desconformes. O sea, no tendrán sol, sí. No tendrán mucho espacio, pero tienen sus campitos ahí micro reducidos donde cocinan, agua no sé dónde sacan, pero se ve que tienen. ¿Cómo? O sea, viven bajo tierra. Viven bajo tierra. ¿Y cómo tienen campos y no tienen sol? O sea, tienen barro, tienen maceta. ¿Pero cómo tienen cultivos? Tienen, algo deben cultivar porque la película se habla de que tienen semillas, o sea, en algún lado, pero tienen electricidad. O sea, pueden hacer crecer las plantas con luz artificial. Están como el principio de Tengen Toppa. Más o menos, creo que están un poco mejor. En Tengen Toppa tenían chanchos, acá no vi chancho. Sí, con el excavador. Como dije antes, electricidad, comida, libertad y mucho lugar para explorar y recuperar materiales. Materiales tipo tecnología o comidas raras o bla. Son los pequeños placeres que mueven a toda esta sociedad. Por supuesto que... los túneles aparentemente deshabitados no son completamente seguros. Puentes precarios, caminos oxidados, techos a punto de caerse y uno que otro abismo que, o sea, que te envía al nunca vuelvas, están por doquier y si bien no les queda otra, hay que ir con cuidado. En el medio de todas estas historias de gente aventurera conocemos a Patema, una pendeja de unos 13 años, o sea, bien aventurera, loca, osada y casi Madden Ghibli la loca. ¿Por qué? ¿Por cómo es? Nausica. digo Patema. ¿En el diseño? En el diseño, no, en la actitud más que nada. Patema es la princesa de este pequeño lugarcito. Pero el detalle de la hija del jefe, o simplemente el hecho de el jefe, realmente en esto no tiene mucho peso en la vida de nadie. O sea, la loca tiene su casa, que es como la de todo el mundo, y se rompe laburando como todo el mundo. Y si bien la gente la respeta y medio que le dan bola cuando le dice algo, o sea, no tiene una guardia real o alguna pelotudez que la diferencie del resto, o siquiera un casquito diferente que la haga diferente del resto. Bueno, a ver, tiene a su abuelo, o sea, que le insiste que se deje de joder metiéndose en lugares de ultra alta, desconocidos y posiblemente mortales. Y tiene a su amigo Porta, que a kilómetros del tipo se ve que babea por ella. Porta. Porta. Que, o sea, quiere hacer su... O sea, el tipo se quiere hacer su protector, barra consejero, barra prometido. Pero que a los ojos de Patema no pasa de ser el amigo que siempre tuvo ahí. O sea, el frenzoneado del primer segundo. Sí. Lástima que no lo entiendo. Un día llevado por, voy a decir, por cuentos de aventura y una que otra cosa loca. A mí me parece que está esperando el momento en el que... Le agarre un ducto de ventilación sin cámara. En ese momento, este tipo de Shin Sekai Yori, donde se perdía y en un momento la cosa se ponía muy erótica. El tipo había recuperado un par de DVD de Shin Sekai Yori y esta es la posta. Bueno, un día llevado por los cuentos de aventura y una que otra foto loca de origen desconocido, Patema se escapa de nuevo para ir a trabajar y termina explorando un lugar que había encontrado hace muy poco. Un gran espacio en relativa buenas condiciones, con escaleras que suben y bajan, pero, o sea... ¿Cuántos años tiene Patema, más o menos? 13. Están en esa edad. Sí, sí. Y voy a decir que, o sea, todo este gran espacio podría tener recursos y otras cosas que podrían llegar a servir, pero hay que mirar de nuevo y asegurarse de que, o sea, se puede transitar tranquilo por ahí y no por deambular con el peso de un adulto te puede llegar a caer una viga y te puede llegar a matar. Pero un recuerdo ronda por la cabeza de la chica. Cuentos de Porte y de su abuelo sobre los aterradores, místicos y desconocidos hombres murciélago. O sea, le meten un poco de miedo, pero nada que no pueda manejar. Al menos hasta que se cruza con uno. Ahí parado delante de ella y perfectamente pegado al techo, tenemos una figura sombría, de luminosos ojos rojos y un rostro medio extraño. Su vida, voy a decir que se paralizó por un segundo y solamente atinó a correr hasta donde pudo para detenerse y darse cuenta de que el bicho realmente no la estaba siguiendo, simplemente estaba ahí parado. O sea, todo hubiese resultado bien de no ser porque la confiable barra de la cual se estaba agarrando en ese momento estaba más oxidada de lo que realmente parecía. Y al ceder el fierrito, voy a decir que Patema cae en lo profundo del abismo mortal. Y seguimos con lo que sigue. En otro lado de la historia conocemos a Aichi, un flaco de más o menos 14 o 15 años, que estaba haciendo huevo. Sí, huevo. Estaba haciendo huevo en una colina, escapando de sus obligaciones y reflexionando sobre la vida y anda a saber qué cosa. Age es un flaco considerado problemático en su entorno y su vida no ha sido fácil después de ciertos incidentes, pero la cosa está a punto de cambiar. Ese día el flaco notó una extraña maleta que estaba colgada de una reja cerca de él, y todo normal, salvo que, puedo decir, la puta maleta estaba a punto de caerse hacia el cielo. O sea, es como muy loco. Vos vas así y ves que algo se cae hacia allá. Se cae hacia arriba. Y como que no está bien. Esas portal. Y cuando se acercó a ver qué onda, o sea, del profundo abismo, sale la querida Patema, la cual también estaba cayendo derechito hacia el cielo, y si no se agarra fuerte de algo, es un adiós a Dios permanente. Así es como estos dos jóvenes se conocerán y ambos descubrirán la existencia de mundos desconocidos y culturas diferentes. Pero mucha gente estará en contra de todo este nuevo conocimiento y estarán dispuestos a rociar el piso con sangre con tal de proteger las bases de su cultura. Y mientras que aprendemos un poco del mundo del pasado y cómo llegamos a todo esto, veremos cómo avanza esta historia donde lo que realmente es importante es el simple punto de vista. Y ¿Ace cuántos años tiene? Ace tiene 14-15 años. Un poco más grande. Sí, sí, apenas más grande. Y bueno, a ver, les voy a comentar un poco de esto. Y lo digo de nuevo, está buenísima la película. O sea, después de ver una seguidilla de películas de mierda, llegó esta movie y digan, vamos a decirlo, me pagó todo, toda la mierda que me había comido. Una historia de ciencia ficción, un buen drama, una historia de aventura, voy a decir, maravillosas técnicas de animación y... No sé qué mierda más agregarle. Capaz que la estoy sobrevalorando demasiado, pero me chupa un huevo porque me encantó la puta película. O sea, y cuando estaba escribiendo el informe, me pasó algo re loco. Cuando estaba escribiendo el informe, quería verla de nuevo la película. O sea, así de buena es. Es muy raro que yo vea una cosa dos veces. Bueno, para empezar a contarles algo, tenemos excelentes actuaciones, tanto Yukio Fuji, o sea, Patema. También conocida como Millennium Fairy Tail y un montón de papeles de fondo en otras series. Sí. Pero tiene papeles de fondo a cagar. O sea, es como... ¿Principal? Principal no. Es como... En Fairy Tail ponerle hace de tres villanos. Incluido a Millennium, que ahora ya no es villana, pero... Sí. Pero es como... chica 3 del gremio de mago a la izquierda. Después también tiene, yo qué sé... Está empezando a tener importancia, porque si no tiene papeles como la segunda amiga de la izquierda en una clase, la loca con la que hablan en un capítulo, cosas así, ¿no? Este es como el pack que te venden de los sellos principales y atrás te viene... Sí, el especial de cosas, el especial con un sello que nadie conoce. El como... En caso que necesites un personaje extra. El otro que podríamos nombrar sería Nobuhiko Okamoto, o sea, Eiji, que también es Takumi en Kaichou Wo Meido-sama, o Origami Cyclone en Tiger and Bunny. ¿Qué personaje? Entre muchos otros papeles. Me decepcionante el personaje, como yo veía, digo, estaba re bueno el traje. Sí, sí, va a ser algo, no. Pero eso está bien, es un traje diseñado para que lo mires y pienses que va a ser algo. Las apariciones. A ver, bueno, voy a decir que los dos tienen un rol buenísimo en esta tira y están perfectamente dirigidos. Y por supuesto, Takayama Haji, también conocido como el Rey Gilgamesh en Dragon Otto. El tipo hace un villano recontra hijo de puta, recontra villano, con recontra complejos. También tiene otros personajes muy buenos, pero... O sea, como ser el tipo que inspira a Patema, el padre de X personaje, el agente X de tal persona. Y no puedo decir más porque, o sea, son muy buenos y voy a terminar spoileando algo. A nivel musical, es buena. Pero no tiene tantas canciones. Lo que sí tiene son excelentes ambientación sonora, muchos acompañamientos del carajo. Y voy a decir que un audio muy cuidado todo el tiempo. Por supuesto tiene una o dos canciones, obviamente. Canciones muy buenas. A nivel de historia, es muy buena. O sea, completamente dinámica desde que empieza hasta que termina. Te lleva sin pausas durante toda la situación. No aburre nunca. Jamás sentís el paso del tiempo en ningún momento. La terminás de ver como que viste algo de 15 minutos que duró demasiado. Y te das cuenta que pasó como una hora y vos te quedás como, ¿eh? Hicieron, va, entonces supongo que la animación como que complementa la parte de la historia. Sí, sí, sí. O sea, agarrá y... Recomendación, vayan a MEA antes de ver Patema. Porque no se van a dar cuenta del paso del tiempo. Y capaz que cuando termina la película se dan cuenta que o se mearon o le explotó algo en el cuerpo. Bueno, bueno, como dije, esta... esta es una de estas películas que podés ver mientras estalla una bomba nuclear fuera de tu casa. Y si te enganchó demasiado, vas a terminar la película y vas a mirar para el costado y te vas a quedar con cara de ¿qué onda? tiene parte de acción y comedia muy bien niveladas. Pero principalmente y sobre todo la historia, voy a decir que nunca deja de ser interesante. Y es muy raro que te deje de sorprender incluso hasta el final, el cual también es muy bueno. Y por fin llegamos a la parte más disfrutable de todo esto, o sea, el apartado gráfico de la película, el cual es la puta posta de la vida. Voy a decir que es muy buena, fuera de toda joda. O sea, no solamente es muy correcto, o sea, voy a decir que nunca se ven boludeces en lo que se puede decir. No, nunca es relleno gráfico en la película. Si hay algo, está por algo. O sea, todo lo que tiene que estar en la pantalla está. Los efectos de luz y sombra son muy buenos. Lo único que podía haber mejorado los efectos de luz y sombra de esta película fue que estuviera Makoto Shinkai acá. La física de la película, mirá lo que te estoy hablando, la física de la película es muy buena. O sea, casi puedes sentir el peso de los personajes y la forma en la que te lo transmiten. Y o sea, para todo lo que hayan jugado Gravity Rush, o sea, van a estar de acuerdo conmigo en la, es como ver eso sin tocar el control. O sea, cuando la loca se va hacia arriba, vos sentís que se va hacia arriba y sentís que se va hacia arriba por algo. Mira, si pueden equilibrar el peso del, digamos, de Patema con el de Age, podrían quedarse en el medio. Digamos, si está en un lugar techado. A ver, pero voy a decir que lo que principalmente les quedó de puta madre es la forma en la que miran los mundos, que los personajes miran al mundo. Cuando la cosa está con Patema, el mundo está normal hasta que conoce a Eiji. Y ahí es donde, o sea, cuando todo se pone re loco. Mientras que él ve como una, él ve como Patema cae hacia arriba. O sea, ve como si todo el mundo, o sea, en la cabeza de Patema todo el mundo está, todo el mundo de Eiji está al revés. Porque y es re loco ver el mundo a través de cuando, o sea, el piso pasa a ser el techo. Y entonces la loca está caminando en el techo y te pone en el punto de vista de la loca caminando en el techo y mira para abajo y para abajo está el cielo. Entonces es muy pulero. Ah, no, pero no era que no era, no era un espacio cerrado. No. Abiertísimo. Bien. Y después encima, o sea, te pone en el punto de vista de la loca que está mirando hacia abajo y está mirando el cielo y que te rechupa y te cae. Y vos la ves a cosas, vos la ves que está medio aterrada ahí. Y vos la ves a Eiji, que después te lo vuelven a cambiar el punto de vista a Eiji. Y Eiji la ve que está perfectamente pegada al techo. Y es muy raro. Y a veces te hacen ese giro de en el medio de la película. Pues sí, el efecto es tan loco que muchas veces te puede llegar hasta marear. No sé qué más decirle, véanla, ¿verdad? Esta movie es una de las pocas pero geniales cosas que nos entrega el estudio Trigger. Y que seguramente no quiso ser Gainax porque seguramente estaba ocupado haciendo la poronga de Evangelion 3.33. Y ojalá que ahora se la quieran cortar, como el Agiles. El creador de la historia es Yukihiro Yukimura, creador también de Ape No Shinkan. O el más nuevo corto de Harmony, también muy bueno Harmony. Se re nota que es de él. La Harmony es una cosa que dura media hora, pero te das re cuenta que es de este tipo. Y como para equilibrar también está o sea, también el tipo también está dirigiendo la película. Que aparte también había dirigido Pale Kokun en su momento. También Pale Kokun. Sí. Es una película media. ¿Cómo te lo puedo explicar? Te puedo decir dónde está porque te cago en la película. Pero es de un espacio medio cerrado, es como medio blanco y negro, con efecto más CG, como si fuera Satoru no Kishi, una cosa así. Sí. Bueno, y como para terminar de tirar datos, Yukihiro también es el tipo este, también diseñó parte de lo que son los diseños de Evangelion 2.22, la que sirve. O sea, seguramente puede terminar de tirar su carpeta de, mirá, yo te diseñé esto y está re bueno. ¿Me dejás hacer mi película? No. No me entendiste. Yo te diseñé esto y está re bueno. Quiero unos pesos, no quiero mucha plata para poder hacer mi película. Lee el guión, está buenísima. No. Bueno, ¿qué me vas a poner a hacer? Evangelio.33. Chao. Chao. Bueno, para ir redondeando y seguir con la redundancia, es muy buena película. Véanla. O sea, de la manera en la que puedan. Si pueden, la compran. Si no la pueden comprar, bueno, ya fue. Vayan a Frozen Lair que la tienen. O similares. La van a encontrar fácil, la van a encontrar re fácil. Perfecta calidad. ¿Vos la bajaste de MofaZoom en especial? No me acuerdo de quién la bajé. Si me da 2 segundos, te lo digo. Saludos acá a Seri, que decía que esperaba que Cero se mejorara de su garganta. Y estuvo gritando mucho, ¿sí? Aparte, por acá, no es para que no se enteren, pero acá el clima está bastante, bastante choto. Estamos saltando de una temperatura de menos 4 a una temperatura de 20 y como que los cuerpos resisten hasta cierto punto. No tan poco. El otro es que día, igual lo viví de menos 4. Sí, yo lo vivo de menos 4. Llegamos, creo que a 6. No tan poco. Sí, pero el problema es cuando sube la temperatura. El fansub del que lo había bajado yo es TFS. Bueno. No me acuerdo de la sigla, pero es TFS. En Frozen Lair lo van a encontrar como TFS. Muy buena calidad. ¿Cuánto duraba la película? Dura aproximadamente 1 hora 40, una cosa así. Entre 1 hora 40 y 1 hora 20. No me acuerdo exactamente cuánto dura, pero también. ¿Pone ahí en detalles? Sí, estaba encargándome de eso. La quiero ver. Quiero ver de nuevo, boludo. No, mayor con todo. No. Sí, no importa. Bueno. Ahora te digo, mirá, facilísimo. Ahí, a través de la magia del doble clic. Y obviamente le vamos a poner pausa porque va a sonar horrible y se va a ir toda la bosta. Sacale el volumen. Y ahora posiblemente van a escuchar un timbre, re desubicado. Ah, bien. Tiene voz. Tiene voz y pretende que le abra de esta manera. Ah, mirá qué copado, abrí el único reproductor que no tiene coso, que no tiene el contador de tiempo. Qué maravilla. No te lo reproduce. Si se me cabe, posiblemente tenga problemas. Y posta, que... Sí, posta, qué molesto, boludo. 1 hora 38. 1 hora 38. Si querés ir a abrir, yo... Dale, vos encargate. Yo me encargo de dejarlos con el tema principal de Fatema. Entonces, que si mal lo recuerdo tiene que estar por acá. Busquemos. Vale, cambiaste el nombre. Apatema Inverted. No, pero tenía. ¿Cuál es el nombre de la película completa? Sakasama no Apatema. Bueno, entonces nos vamos escuchando Apatema Inverse. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Hajimaru Yoa, sección de noticias. Sección de noticias, y tenemos a Cero, el cual no va a hablar durante todo el programa porque está realmente hecho bien. Hola, esta es mi voz ronca de la disponibilidad. Es casi como tener invitado a Batman, boludo. Te juro que me tomé las pastillas de venir en el programa de Minuto. Ahora, Guasón, te voy a ronca, te tiro patadas. ¿Eh? Joker, te voy a patear las bolas a través de los ojos. ¿Eh? ¡Sos joto! ¿Qué? Todos los zorros son joto. No se entiende, no. Y al igual que en el mutante, llego para saludar Avian. Y para la gente del mutante que no sabe lo que es disfonía, es el paso anterior a la completa afonía, que es la pérdida total de los estoy ahí. Muy bien el límite. Muy bien el límite, ¿dónde estará huevo? Extremo. Vamos con estoy haciendo las 20 horas 40 minutos y 16 segundos. Realmente. Vamos con una noticia de anime, una ova de Kanojo ga Flak o Orareta con el volumen 11 de las novelas el próximo 2 de diciembre. ¿Alguien se sorprende? No. Yo sigo pensando que la serie está mejor cuando hace un huevo. Es que se pone re oscura y salta el huevo total. Se pone re oscura y salta el huevo total. Desde Amazon Japan han revelado que la edición limitada del volumen 11 de la serie de novelas Kanojo ga Flak o Orareta. ¿Por qué limitada? La edición limitada. ¿Por qué limitada? Porque la edición normal no te viene con la ova. Sí, sí, sobre todo, en poquitas. De Toka Takei incluyeron una ova. Dicho volumen se lanzará el 2 de diciembre y la ova estará protagonizada por una fiesta navideña realizada por las protagonistas. Sí, fiesta. Como ya saben, la serie se emite desde el pasado 6 de abril. Así que vamos a tener la ova navideña. Como para que tengamos también la música para el tema, para la... Obvio. Para la OST navideña de Persona No Se Cae. Pasamos a otra cosa. Qué mal lo que estoy viendo, boludo. Cero acaba de tener 2 meses y medio que le llegaron de revistas acumuladas. No pregunto cuánto cuesta, pero les puedo decir que es un toco bastante grande. Sí. Kanae no Hoshi, nueva novela de Yashinichiro Takahashi y Noise Ito tras Yoko no Yana. Tres años después de que se publicase la última novela de Yoko no Yana, el guionista Yashichiro Takahashi y la ilustradora Noise Ito se reunieron nuevamente para trabajar en Kanae no Hoshi, según se anuncia en el número de julio de la revista Tendiki Bunko Magazine de Kodakawa. No, la renta siempre va a tener un trabajo de nuevo. No sé, porque... Y podría ser, depende del personaje. No sabes si boludo, es son todos sus personajes son iguales. Pero hasta ahora hizo la novela nomás. Ringo y Mía. La serie está protagonizada por Kanae Tsukue, un chico de instituto que posee el Tsudenomichi, que vendría a ser el poder de predecir el destino. Qué cagada. ¿Qué esperaba? ¿Que fuera una mina? No, digo que cagada el poder. Bueno, más o menos, después continúa la cuestión. La historia da comienzo cuando... No. No. La historia comienza cuando, digamos, este joven es elegido por una chica llamada Soyoji, de la familia Yoshihira. Hubiera sido mejor que fuera el tiempo de una chica llamada Sobopiti. Soyoji pasa el tiempo en un lugar llamado Yoshihira Line. Ella, digamos, enseñará a Kanae, que posee el ojo medio abierto. ¿Cómo el ojo medio abierto? Es como, no sé si es una especie de habilidad o algo, pero posee el ojo medio abierto, que digamos es como... Ex tenía otra parte de su cuerpo medio abierto. Es como una especie de la verdad del mundo, algo así. Será algo así tipo el tercer ojo, una boludez, eso debe ser. Haino Tezaki, una misteriosa entidad, posee el ojo medio cerrado. Bueno, esto ya se puso medio raro. El cual le permite... pero ya se le abrió del todo. El cual le permite controlar los hilos del destino. Esta misteriosa persona... Eso rinde más, ¿viste? Esta misteriosa persona traerá al mundo el Tranxi, que vendrá a ser una especie de peligro que va a eliminar a la humanidad. Esas cosas. Sí, ¿Karuki dónde parece? No, ninguna. La moraleja de esta historia es que te rinde más tenerlo medio cerrado que medio abierto. De hecho es como ver lo del vaso. Medio vaso, medio lleno, medio vacío. Es mejor verlo medio cerrado que medio. La Dengeki Gunko publicará el primer volumen de las novelas el 9 de agosto. Pasando a otra cosa, el manga de Sankarea de Mitsuru Hattori finalizará en su tomo número 11. Va, sí, su tomo número 11. ¿Tienes que ponerme en Sankarea en algún momento? Está muy interesante. Y la serie está buena, la serie. La serie me gustó. Parece que... Me gustó, pero me gustó porque está bien basada, no porque fuera la gran cosa. ¿Está bien adaptada? Está bien justificada. No sé si está bien adaptada porque no leí el material original. Está bien dirigida, está bien justificada. Sí, Melanie dice, esa tipa debe ser pariente de Misaki Yanoda. ¿Qué puedo decir por el ojito? Saludos a Micherman. Saludos a Micherman. Bueno, como ya diciendo, el décimo volumen del manga de Sankarea de Mitsuru Hattori anunciaba que la hora finalizará en su tomo número 11, que va a ser a la venta el 7 de noviembre. Dicho tomo incluirá al menos un capítulo extra. Y un pedazo de la protagonista. Ojo. Un pedazo de carne. Y bueno. Y podrían haber hecho un live action de Sankarea. Que pudieran haber hecho un live action de tantas cosas. Excepto por Babu. Que le venía casi un gato con... Lo agarraba un gato atropellado y le ponía un par de fierro y ya está, boludo. Si no, como lo quería hacer como el Luna en el live action de Sailor Moon. Para darle más mano. Hattori lanzada el manga en la de Sensei Shonen Magazine de Kodansha en el año 2009. Otras cosas y con esta horda de... O sea, entre el Mundial y Sailor Moon ya me tienen hinchado las bolas, posta. Sailor Moon es mundialista. Bandai a presentar, digamos, su último producto dentro de la línea de cosméticos Miracle Romance, un perfume inspirado en Sailor Moon. Esta cosa se llama Miracle Romance Eau de Toiretto Sailor Moon. Se llama 30 años y salir de tu casa. ¿Cómo era de vuelta el nombre de esta cosa? Mira que de Romance. Ahí lo estoy leyendo. De directo, Sailor Moon. AFA, no, Miracle Romance. Bueno, ¿Perfume de baño, boludo? Creo que sí. De directo. Encima dice, no, encima. Me encanta porque, mirá lo que. Está hecho así como toques frutales de. No me digas toques frutales, Sailor Moon con toques frutales. Limón, manzana verde, durazno. Y bergamota. Tanto paso. Nada representa más a la luna que la bergamota. También va a venir con este tipo de fragancia de fondo de almizcle. Va a tener mezclado. Va a tener mezclada una de estas botellitas de fragancia de Loli que venden. De sándalo y también de ámbar y vainilla. El frasco. Va a salir oliendo a fruta. El frasco de 50 mililitros decorado con cintas, corazones y una corona, entre otras cosas. se vende con un, digamos, en un envase con ilustración original de Sailor Moon. Junto a un frasco de leche. La web. No, junto a un frasco para que. Yo dije si el frasco de leche estaba lleno o vacío. La web Premium Bandai ya, digamos, acepta reservas al precio de 5.400 yens. El frasco, enviando a partir de se van a llegar al día de noviembre. Y cuando Nerviente llena el frasco pueden devolverlo. Para la próxima fragancia. Ni siquiera se lo vendo en un bundle, el frasco más uno de mi. Una de las cajas de mi caramelo sobre un caque. High School Sega se estrenará en octubre, la serie que convierte en las consolas de Sega en chicas. Bueno, si Neptunio pudo. Pudo con una, ¿no? Pudo con todas. No, porque todas no eran de Sega. No, pero bueno, estas son todas de Sega. El pasado mes de abril, Sega anunciaba la adaptación animada de Sega Hard Gears, el proyecto que convierta el hardware de la compañía en 17 princesas chicas. Ahora sabemos que dicho anime está previsto para octubre y que su nombre oficial sería High School Sega. Yo me llevo la Mega Drive, debe ser Loli, es re divertida. Estaban los diseños, tenían la 32X debe ser media amarga, necesita otra para funcionar. Sota Tsubahara será el director bajo EMC Entertainment, siendo además responsable de lo que sea adaptar los diseños originales de Kei, quien ya saben, es el diseño original de Miku. Sí. Y los guiones estarán a cargo de Masayuki Kibe, entre otras cosas. Pompoko Pi se encargará de animar las escenas en CG utilizando el programa Miku Miku Dance. Bien barato va a ser esto. Sí. El modelo 3D será de Sota Tsubahara y Kyo, siendo Sugiyuki Watanabe el director de CG. Va a ser bien barato. Y bueno, serie de 5 minutos por capítulo. Para que te lo manden en un DVD y tardó un año. Sí, sí. La historia del anime estará protagonizada por Dreamcast, Sega Saturn y Mega Drive, que acaban de unirse a la Academia Seja Gaga en la estación Haneda Otori de Tokio. No sé por qué me suena esto a ¿cómo se llama esto? A Gear Messenger, pero mejor dirigido y más corto. Más Seja. Allí un profesor sospechoso les, digamos, impone un trabajo que pretende que tienen que cumplir para poder graduarse. Ese trabajo es introducirse en el mundo de los juegos de Sega. Bueno, yo no tenía profesor así, ¿no? Dice, yo recuerdo que habían anunciado una hora especial de Promotion Neptunia para marzo, pero nada que no sale. Es que Hyperdimensional tarda mucho en salir, o sea, la serie tardó, la demoraron una banda, no salió entera, y fue saliendo a pedazos. Encima Guatamote también había anunciado una OVA y hasta ahora no. Sí, todavía estamos esperando la OVA de Guatamote. Creo que va a salir antes de la segunda temporada que la serie de Guatamote. Y no la tiene con nosotros. También siendo introducirse en el mundo de los juegos de Sega, las chicas tendrán que dar lo mejor de sí mismas para graduar. Van a tener que jugar al Project Beast y cosas así. El proyecto ya inspiró una serie de novelas en la de Luigi Bunko Magazine de Kodakawa el pasado año. La novela terminó el Sonic 2 sin que te toque ningún bicho y conservando todos los rings. Me imagina, bueno, sí, agarra, poner el emulador y cuando te toque, poner el emulador. Puedes estar así un año, boludo. La novela reimagina la consola de Sega como diosas que aparecen por todo Japón moderno. Los primeros diseños que están, como ya decía, son de Dreamcast, de Sega Saturn, de Mega Drive, pero también se adicionaron algunos otros como el de el Game Gear y el Master System. Otra cosa, Pyro, fanático, adquiere 89.000 paquetes de papas fritas para conocer a su héroe favorita. Vale la pena, lo justifico. A veces el fanatismo nos lleva a hacer cosas que, digamos, a simple vista parecen algo raras, extremas. Como el altar a Supersónico. E incluso. ¿El altar a Supersónico o el altar a las tetas de Supersónico? Es como equivalente. Es como equivalente, está como balanceado. Es lo mismo, hacer el altar a Supersónico como hacer a sus tetas. Este es el caso de Kazuki Fukumoto, ¿Quién no es? Lo escuches, pequeño altar, tú eres un... Quien en su obsesión por conocer a Nana Mizuki ha comprado unas 89.000 bolsas de papas fritas. Y ganó por una, hijo de puta. Este señor de 25 años y oriundo de la prefectura de Kyoto, No lo merece. Se encontraba participando en una promoción de la marca Snacks Calvi. Sí, pues dejan calvo. Que porque come tanto aceite y se deja todo el pelo. Que a base de... ¿Cómo fue? Desde un año. A base de coleccionar sellos por la compra de alguno de sus productos. Y digamos, con eso se sumaba chances para participar en el sorteo por una de las 10 entradas para conocer en persona a Nana Mizuki en su próximo concierto del mes de agosto. Ahora lo único que tiene que hacer es disfrazarse del hombre Pringles. De esta manera, el susodicho llegó a juntar 89 cajas de 1000 paquetes de papas fritas cada uno. Se fue la puta. Cabe recalcar que ahora actualmente Kazuki se encuentra bajo... Pobre. Bajo investigación por presunto vertido ilegal de 208 kilogramos de papas fritas en la ciudad de Kobe y Akashi. Obvio, no se las iba a comer, la tiró al río. Entre el 4 y el 23 de mayo pasado. La bolsa la vació en el río, obviamente. En su defensa, el sospechoso ha declarado que al no saber qué hacer con tantas cantidades de escrituras, optó posiblemente por desecharlas. Como los cartuchos de DT de Nintendo que lo tiró en el desierto. ¿Yo qué hice? No sé qué hiciste vos, ¿compraste papas fritas? No, saludos, Riohei, que saludaba. Hola, Riohei. De otras cosas, ahora salió a la venta lo que sería una réplica del clásico Booster Gun de Rockman. Ahora. La Booster. $80, vamos a decir, porque 79.99 centavos son $80. Sí, sí. Se puede conseguir una réplica del Buster Gun de Rockman vía Pink Geek. La réplica lleva luces y sonido para emitir los disparos normales. Y tira, ¿verdad? Cargados. Y tira de verdad. Capaz, no sé. O sea, debe tener un como por esa plata, tiene un reactor y tira de verdad. No me rompa la verga. Además, es un... Por $80 me compro una pistola de verdad. Además, es un producto oficial licenciado por Capcom, realizado de forma exclusiva por Fingic. No lo dudo, pero un casco así licenciado es un casco de verdad. Esto de un cañón, tiene un cañón de verdad. Eso sí, la cosa anda con tres pilas triple A, doble A, digamos. ¿Tres? Ah, bien, para cagarte, porque vos comprás a cuatro y la otra te la metés en el orto. O la otra es la bala, una. El manga Kofuku Gravity de Makoto Kawaii será adaptado al anime, inclusive. Según... Ah, pará, faltó una noticia. A ver. Se confirma la segunda temporada de Gundam Build Fighters. Sí, ya se sabía, pero bien, aguante. Sí, ya sabíamos que iba a terminar bien y ya sabíamos que se venía. Este jueves, la cinta oficial de Gundam Build Fighters ha revelado... La verga, lo dijo, lo vamos a conocer a ellos 2 años después. Sí, hola, vine, me olvidé algo. No, había pasado un tiempo. 2 meses loco, está bien, 2 meses loco, pero... De hecho, para sí. Mí va a ser el hermano de... Para mí va a ser... Un año o dos años, sí. Para mí va a ser el hermano de 6. Sí, así como para agregar personaje al pedo, dale. Como esto terminó hace bastante, imagino que se lo vieron bien y se lo vieron mala suerte. No, después le final, déjalo. Pero qué horrible fue cuando su mundo se convirtió en el nuestro. Sí. Y al final, disculpen. Sí, qué sensación fea. Ha revelado que el mencionado nuevo proyecto de la serie será ni más ni menos que la segunda temporada de anime. La misma contará con nuevos personajes y se estrenará durante la temporada otoñal japonesa. Y seguro, porque no rindió y no le dejó plata. Sí, claro, claro. Gundam Team Fighter finalizaba el pasado mes de marzo con un total de 26 capítulos. Todas ellas producidas por el estilo. Muy buena serie. Veanla porque es muy buena serie. Ahora sí, volvemos con la de Kofuku Graffiti de Makoto Kawaii. Como dicen, según se anuncia en el número de la manga Tankirara Miracle de Hobunja, el Yonkoma de Kofuku Graffiti de Mangaka Kawaii ha recibido luz verde para dar una presión anime. La historia está protagonizada por Ryo, una chica de instituto que ha perdido a su abuela. Está muy sola y triste y necesita la bergamota. Con lo que la comida que se hace ella, digamos, como que no sabe muy mal y llora. O sea, una cosa terriblemente emo. Las cosas son para mejor cuando una pariente lejana llamada Kirin, digamos, empieza a pasar los fines de semana en su casa. Metiéndole dedo. Dándole paso a toda la... La obra da comienzo, comenzó en 2012 y en el momento cuenta con un único tomo recopilatorio. Suficiente como para hacer una temporada de 26. Sí. A los tonarios no sé qué. Nueva serie animada. Dos nuevas series animadas de Astro Boy. Vamos a decir que sí. Desde Variety informaban recientemente que la productora Tezuka Production, la francesa Caribara Animation y Shibuya Production. Obvio, pero todavía tenés franceses atrás de todo esto poniendo plata, porque si no era imposible. Van a crear una nueva serie animada para televisión del clásico Astro Boy. Al pedo, porque la última serie que hicieron de Astro Boy les había quedado bien, les había quedado perfecta y a la mierda. O sea, basta. En total serán 26 episodios de media hora de animación mediante técnica CG y 2D. Eso hubiera estado bueno que animaran Pluto. Sí. O sea, si tenían que haber puesto las pilas y animar Pluto, tienen el manga de la putísima madre y no lo animan. Encima la serie va a estar orientada a público entre 8 y 12 años. Qué bueno, sí. Astro Boy con ese tentáculo. Qué bueno. Tezuka Production y la cadena y JTV están trabajando también actualmente lo que sería otra serie diferente del personaje llamado Little Astro Boy. Aunque en este caso, digamos, los exclusivos tienen una duración de 5 a 7 minutos. Ah, bueno, si vamos a robar, dale. Y esta está orientada para niños entre 3 y 5. Si algo bien. ¿Qué va a decir? Se va a sentar un bicho de hola, hasta voy. Y termina la serie. Ahora sí, vamos con una última noticia. Alpaca Plus llega a Steam. Alpaca Plus. Sí. ¿Qué pasa cuando tu novio es una alpaca? Depende. ¿Qué pasa? Depende. ¿Está buena? Yo vi una propaganda de este tipo, de la del mundial. La que el loco corre y corre hasta que conoce su alpaca. Ah, sí. Creo que pasa algo parecido a eso. Desde Sakai Project han anunciado... Cuando termina el mundial hay sexo violento. Porque se acaba la ley cuando se acaba el mundial o qué mierda. Necesitan encontrar otra cosa con que vincularse. Bueno, desde Sakai Project han anunciado el próximo lanzamiento en Steam de Alpaca... De Paca Plus, la visual novel de Paco Project, también con Project, sí, sobre todo. También conocida como My Girlfriend is an Alpaca. La historia de este golpe estaba protagonizada por Kazuma Saeki. Muy desesperado. Cuyos días de instituto son geniales, rodeado de amigos y con su novia Yukari Izumi. Sin embargo, en un viaje en autobús, volviendo de Alpaca Kingdom, se queda dormido y se da cuenta que al despertar, quien está a su lado no es su novia Yukari, sino una alpaca. Ah, pensé que... Pero que es idéntica. Yo tuve una imagen así, el loco volviendo en el colectivo y por ahí, así, de tipo en cámara lente con brillitos rosa. Ahí la vio pasar por la ventana. Era perfecta, peluda, tenía cuatro patas y lo miraba. Y ahí se bajó del colectivo y con pasión se le arrojó encima. Y con movimientos perfectos y penetración, sin duda, llegó hacia ella. Y la loca hizo... Eso te pasa cuando ves mucho Love Live, ¿vale? Si alguien se sintió incómodo en sus regiones al sur de la cintura, sépanlo, usted disfruta la zoofilia. Una hacia el club. Pairo, presidente de Zoofilia United. Es el mejor cliente. ¿Qué hará ahora Kazuma con su vida siendo el novio de una alpaca? ¿Qué relación hay entre el viaje a Alpaca Kingdom y lo que le ocurrió a Yukari? ¿Cómo demonios toca el violín en una alpaca? ¿Cuánto se hoy el misterio misterioso de los misterios extraños? Debe ser. ¿Cómo terminó Midori en la mano de...? Sí, también. ¿Cómo está? No, ni por puta le explicaron por qué. Ah, no entendiste la serie entonces. Son las misterias del FAP. No, tenés que leer el trasfondo de la serie. Son las entendido ahí. Son las misterias del FAP. Bueno. Vamos con un tema pedido por... Si no recuerdo, por Marco Antonio. Vamos con el tema de Ultraman Nexus y Yusama. Porque la justicia también puede ser gigante. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Y volvemos a Toques Personas No Se Cae, Hajimaru Yo. Recuerdo que tenemos el huevo. Sí, ya está con nosotros, huevo. ¿Está con nosotros? A ver, no lo escucho. Un momento. Ok, creo que no. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿No? Un saludo al forro, así como estás con nosotros. Un saludo, bien, buenísimo. Bienvenido, huevo. Oh, hola, hola. Ahí se le acabó. ¡Cero! Bueno, huevo, ¿qué más que cuando superaste el día de más de la... quizás... del E3. Fuiste al E3, supongo, fue nuestro enviado personal. Por supuesto, por supuesto. Te mandamos los contrarreembolsos. O sea, nosotros. Vos mandá los contrarrecibo y, sí. Y si los juntamos todos ahí tenés tu plata. Al final creo que me mandaron un burro y llego tarde, ¿eh? No, pensá, te íbamos a mandar una alpaca, pero la necesitó otro personaje. La pidieron para los live, así que. Al menos algo de acá. Con el paca cura y ahí está el templado. Lo tienen de reserva, está criogenizado. Ya no dura toda la vida, el paca que tiene ahí. No, de ese punto de vista sería que palpa. No, pero bueno, acá el paca sí hay bastante. Eso le pasa cuando hacen una orquesta con una alpaca. Mira, con el frío que hice el otro día en el capítulo de Dublin que estaba viendo, se muere todo el planeta, se muere, boludo. Yo estaba cagando de frío y encima casé justo el capítulo de caía nieve. Bueno, huevo, vos dirás. No, estamos el E3, ¿no? Como hoy día, bueno, me dio pereza hacer la reseña. La dejo para la siguiente semana. Tenemos, bueno, el E3. Tenemos, bueno, no sé ustedes, yo estoy hypeado con ya varias cosas. Sí, hay mucho que ver. Creo que, bueno, de todas, Sony no estuvo aburrida de Sony. No hubo tanto como... larga y... Sí, aparte que tuvo más contenido, pero no impresionó. También venimos de que el año pasado rompió todo y fue re espectacular y no puede hacer lo mismo. Dos años seguidos no se puede. Lo contrario con Xbox, ¿no? Que este sí se arrasó con juegos. Sí. Si el año pasado fue solamente la Xbox, que la Xbox de esto, que televisión, que es esto, que el Kinect. No, creo que solamente al comienzo dijeron algunas cosas y ahí todo fue juego. Perdón. Sí. Pero eso es obvio. Ya, güey. Hubiera estado bueno un harakiri ahí público en el escenario. Sí. Y la sangre todos a los días. Xbox roja. Xbox. Bueno. El E3 comenzó el día 1 con la conferencia de Xbox. Comenzó con el trailer de Call of Duty. Es como si ahí... dijera, fueron muy vergas el año pasado, le dejamos salir primero. Sí. Pero normalmente, claro, los Call of Duty siempre Xbox los han pasado al final. Siempre. Pero este año, como que lo pusieron adelante y la gente se quedó como que, entonces va a venir algo interesante después, ¿no? Es que si no tenían algo fuerte en el principio, se iban todos. Todo el mundo se paraba y se iba. Sí, aunque bueno, es Call of Duty. Sí, vale. Luego, un juego de autos que era este, ¿cómo se llama? Forza Horizon 2. Que se ve bien, un trailer. Está bueno, ¿no? Forza. Está bueno, sí. Forza. Bueno, que la fecha de salida es el 30 de septiembre. Luego, este juego, un juego de los creadores de Left 4 Dead, que sería este Evolve, que es un cooperativo 4 vs 1. O sea, tiene solo 4 clases contra otro jugador que sería como que el jefe final, ¿no? Que sí, Left 4 Dead, pues, hoy va a estar bueno. Y lo bueno es que va a salir para PC. Acá Mitch Hernán dice, lo mejor de Sony fue la noticia de producción serie de TV de Powers. Ese cómic que es fantástico. Sí. Pero Sony probó a producir un montón de cosas que no son juegos. Sí. Tiene juegos, pero van a producir un montón de cosas que no son juegos también. De ahí hablamos de Sony. Sony también tiene sus cosas ahí. Sí, por eso. Vamos en orden. De ahí mostraron el nuevo Assassin's Creed Unity. Uy, sí, el Unity. Que se ve. Cuatro personas. Sí. Wow. No, lo que me gusta más es que sea en Francia. Ya, que deje tanto los piratas, que los bosques de Estados Unidos, no, ya. Como que para mí que el Assassin's Creed se juega mejor en el ambiente europeo, ¿no? Como fue en el 2 o el en Italia, ¿no? Para mí que el 2 fue el mejor hasta ahorita. Yo todavía sigo esperando el Sengoku, Assassin's Creed. Bueno, ¿de qué más tenemos? Mostraron juegos así, pues el Dance Central, el Fable Legends. Mira, mejor no hablé del Dance Central. El Fable Legends sí estaba bueno, pero el Dance Central sí. No lo toques. Ah, hay otro que se llama el Sunset Drive, Sunset Overdrive. El Sunset Drive estaba muy bueno. Sí, es exclusivo de Xbox, ¿sí? Se ve bien, se ve bien. Lo poco que tiene, está bueno. ¿Pero de qué trata? Sunset Drive, solo decir está bueno. Es como que es como una infección y sí, tipo, pero medio como si al modo de parodia. Se muestra, o sea, no hubo mucho gameplay, hubo más que un tráiler que te decía, bueno, que es el mundo, que ahora hay una infección y tienes un arma, tienes que destruir a todos y que si no tiene sentido, pues que es un puto videojuego. O sea, ¿cómo te lo puedo escribir? Es como Team Fortress 2. Pero corriendo sí, el estúpido algo, sí. Mezclado con Borderlands. Así de, se va toda la mierda. ¿Y qué? ¡Ah! De ahí, ¿qué más? Bueno, de ahí, bueno, lo que más peso tuvo en la conferencia fue, pues, anunciaron el Halo Master Chief Collection. Tristísimo. O sea, sí, si lo tengo que poner como calificación, que lo mejor de una conferencia sea el anuncio de un recopilatorio, es bastante, bastante triste. Sí, bueno, lo que pasa es que también, bueno, lo de los Xbox, hay un montón de fans de Halo y creo que ponerles un Halo, todos los Halo junto con todos los sí, más multiplayer, todo remasterizado en Full HD, a ellos sí, pues no, lo van a comprar. Sí, pero lo demás, que sonó, sí. Sonó más la noticia de la Master Chief Collection que el anuncio del Halo 5. Sí, lo que pasa es que el Halo, o sea, no mostró nada. Está hablando de que va a salir la Master Chief Collection, de que sale el Halo 5 no se acordó nadie. Porque mostraron un trailer de 20 segundos que no te decía nada. Sí, ya sé, pero sí, bueno, ahí lo anunciaron, ahí mostró un video. Pero de lo que habla la gente de la Master Chief Collection. Sí, ahora, porque lo si único hablan, bueno es que le tengo que rescatar a la Master Chief Collection es que... No que el 2, que el Halo 2 esté en HD, porque eso me chupa un huevo. Lo que le tengo que recalcar es que todo lo que son los mapas multiplayer van a estar todos disponibles de todos los juegos. O sea, son como ciento y cacho de mapas para poder jugar así en línea. Y eso está zarpado. Sí. Pero por lo demás, que traiga la serie de TV de Halo y que tenga los cuatro juegos y toda la boluda, parece una boludez. Sí. También incluye, ¿cómo se llama? También incluye el demo, ¿no? Del Halo 5. Sí, esa, encima, demo sí. Demo, no, ni siquiera demo cerrado, demo restringido. Lo puedes jugar solamente si te compras esta porquería. De ahí que tenemos, ese está bien, está bueno, hay un juego nuevo que se llama Inside, de los creadores de Limbo. Que se ve muy bueno, ese es el típico juego en 2D que tienes estilo sombrío. Si no han jugado Limbo, deberían jugarlo, es muy muy bueno. Si no han jugado Limbo, les aviso que este se ve bastante parecido. Sí. Y tiene, lo de Limbo creo que la cuestión era más que se veía todo muy de... muy de silueta y quizás eso... Claro. El factor era que algunas cosas no las veías. Lo de Limbo era que no tenía historia y te la disimulaba re bien. Era solo ir y seguía adelante y al final era todo un círculo. Sí. Bien troleador, pero... Spoiler alert. Difícil, ya. Mira, yo le hice informe de cosas de Limbo. También nos hicieron la secuela de Tomb Raider, ¿no? Sí, el The Rise of the Tomb Raider. Es video, me hubiera gustado ver algo, sí. Pero video. Bueno, si tampoco no hace mucho que se salió la primera. Igual, aclaro que era una secuela que se sabía que iba a venir porque el juego había estado bueno. Y fue más honorable vender lo que es el videíto este de 3 segundos que prometía cosas que hacer lo que hicieron con el... ¿Cómo se mete? Con el... la concha de su madre, no me sale el nombre. Con el Mirror Edge 2. No. Mostraron esos dos gráficos locos. No. Lo que hay de Mirror Edge 2 es un trailer fan. Lo que mostraron ahora es los sketch del Mirror's 2. Encima los sketch. No, del Mirror's 2 no. No. Lo he visto, hay unas pequeñas escenas. Sí. No, de ahí pasaron un tráiler con unas pequeñas escenas, pero es una versión recontra alfa. Está en proceso. ¿De qué más? The Witcher 3. Acá preguntaban el año si había anunciado algo del Dead Island 2. También. Eso, pero eso lo anunciaron no en Xbox. Creo que fue en. En Sony. En Sony anunciaron el Dead Island 2, un tráiler. Se ve bueno el 2. Sí. Sí. No sé, después lo tengo pronto. De ahí creo que también lo que sí está bueno, que de sí o sí lo va a jugar, es el Tom Clancy's el The Division. ¿Sabes que cada vez me interesa menos ese juego? En serio, yo lo veo y digo, no sé de qué se trata. No sé lo que pasa. No se nota nada, pero la cosa son los gráficos. El motor gráfico que utiliza es una cosa increíble. Es como que ahora este motor gráfico te mete lo que es el cambio ambiental, ¿no? Si tú le haces, si cae nieve y le haces un hoyo a la puerta de un carro, por dentro va a entrar el efecto de nieve. Se mete la nieve. Sí, gráficamente se ve de la puta madre, pero no encuentro todavía el tema de jugabilidad. Igual me lo están metiendo mejor que el Watch Dogs. El Watch Dogs no me interesó para nada en ningún momento. Este por lo menos algo de interés me despierta. El problema de Watch Dogs es que el final de gameplay es muy repetitivo, ¿verdad? No. Igual que el Assassin's Creed, pero igual el Assassin's Creed me lo está metiendo mejor que el Watch Dogs, así que. Sí, pero bueno, tiene mejor historia. Yo creo que eso fue algún todo. Algún día tenés que hacerte un informe a ver de qué se trata el Assassin's Creed, porque creo que ya nadie lo sabe, ni los autores saben. Yo sé hasta el 2. Del 3 al 4, sé que te cambia mucho y ya como que. No sé qué están inventando más para la historia, porque hasta el 4 de la nada aparece en una empresa de videojuegos y que no sé qué cosa, que ya no está buscando a los asesinos. Es una enredadera. Pero mejor con el Unity la van a levantar un poco la saga. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la expo de EA. Malísima. Sí. No se esperaba mucho, o sea, tienes. Nunca se espera nada, porque nunca se espera nada. Tienes los Sims, tienes FIFA. Por ahí que los fans de Mass Effect, ¿no? Que anunciaron el 4, que va a salir, va a tener referencias a la trilogía anterior. Yo digo innecesario, cero muy fan, ¿vos qué decís? Sí. De la salida del Mass Effect 4. Y el nuevo, no, bueno, el continuación. El beta. Sí, leí el beta de Battlefield. El Hardline. Que es lo mismo, pero con policías y ladrones. Es el de coso. Hardline. Repasando lo que todo el mundo sabe: tenés un final donde todos somos tecnoorgánicos, como el final de Beast Wars. Tenemos un final donde todo se destruyó, pero seguimos vivos. Tenemos otro final donde destruimos todos y las máquinas murieron. Estamos todos vivos, pero la tecnología murió. Y tenemos un final donde, bueno, fue un final. Y las generaciones de 50.000 años después nos encontraron los esqueletos de nuestra civilización. O sea, ¿cómo enganchás la cuarta secuela del Mass Effect? ¿En base a un final que tuviste vos o en base a un final predefinido como canon en BioWare? Como el Inquisition, donde el Dragon Age 1, el canónico es el puto elfo Dalish, que a nadie le copó ese origen. O sea, me cago en todo, en The Witch Hunt, en toda la mierda. O sea, ¿qué carajo me van a hacer con Mass Effect? Todavía no sabe nada. Bueno, yo. Me parecía más de la precuela que esto. Vas a ser un soldado en el ejército mientras todo lo importante no lo haces vos. O sea, de que va a ser secuela, va a ser. No lineal. Ofrecer Star Wars The Old Republic de vuelta hasta que digan: oh, por cierto, sos el clon resucitado de Shepard. ¡Felicidades! No sé, yo lo quiero jugar, no me importa. Yo lo quiero jugar a ver qué mierda hacen con la historia, porque para mí fue perfecto como terminó. ¿Quedó un clon de Shepard tiró por ahí también? No, se estampó contra un edificio cuando se cayó de la Normandy mientras volábamos por la Citadel. Fue muy épica la pelea. Hay que rascar la arena de la pared. Que la molécula se quedó pegada. Y sí, y evoluciona. Y durante los años y años. Carrio G dice, Sony se chingó cualquier juego con el gameplay del Order 1886. Ah, no, el coso del Order se zarpa. ¿Sí? El video del Uncharted 4. Sí, bueno, pero bueno, ya no se llega a Sony. Sony en la última conferencia, recién estamos en la segunda. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también tenemos el trailer de Dragon Age, el Inquisition. Sí, que se zarpa. Que fue, claro, que fue con Chelo en vivo. Sí, todo bacán. Más sí, detalles. Ya está la preorden, gente, ya lo pueden pedir. Cuesta $60 la preorden. Dale, denos su dinero. Ojalá me dieran $60. Dénselo a ellos. Al final, Beleño preguntaba si habían dicho algo del Zelda para Wii U, pero Nintendo no estuvo en ¿cuál de los dos? Porque hay dos. ¿Nintendo estuvo en no, lo que Nintendo tuvo fue un Nintendo Direct al otro día. Hay dos Zeldas. A falta de uno tenés dos. Que están buenos, pero ahí ya hablaremos. Sí, vamos a llegar. También, bueno, dieron información del nuevo Star Wars Battlefront. Sí, se ve bueno. Bueno, sí, se ve bueno. Todavía... Se ve bueno. Sí. Algún día jugaré lo de PSP. Algún día. Y nada más, eso fue todo. Sí, no. Es lo mismo de siempre, ¿verdad? Remakes de juegos que han hecho toda la vida y de vez en cuando algo. Uh-huh. De ahí viene la de Ubisoft, que sí me gustó. A mí me dijo que me durmió. Bueno, y estaba hypeado por el Far Cry 4. Sí, bueno, eso estuvo muy bueno. Sí. Que arrancaron con eso estuvo muy bien. Sí, o sea, el villano de Far Cry 4 es pero buenísimo. O sea, con lo poco que te ha mostrado, ya te da una idea de cómo va a ser y... Un loco de mierda. Arrancamos con un villano que es un loco de mierda. Sin más propósito que ser un loco de mierda. Mitch Hernández también decía que estaba como dopadísimo porque dice con elefantes antibalas y los carros de golf con turno. Pero eso es lo que vende, bueno. Far Cry 4 va a ser así ya. Luego, más allá de los primeros 5 minutos mostraron. Puro video. Sí. Se entiende que no pude tener puro video por los primeros 5 minutos. Pero por lo menos estuvo bueno. Sí. Igual, o sea, también tengo que. Bueno, algún día terminaré el Far Cry 3. Por ahí lo tengo, pero. Ya. Yeah, muy largo es. Ya, yeah, ¿qué más tenemos? Una demostración del. Just Dance 2015. Si sabés cómo funciona eso, explícamelo. Ah, de cómo que todo bailaba. Sí, explícamelo, porque yo no entendí cómo funciona eso. Para mí no tiene sentido. Por lo que decían, es como que alguien crea una partida y cualquiera que tenga un celular se puede descargar la aplicación. Y el celular funciona, sería algo así como el Move del PlayStation. Algo así funcionaría. Entonces, bueno, voy a repasar lo que había publicado en. Bueno, en esta nota que había tirado la gente de... ahora no me sale el nombre. La concha de su madre, no me sale el nombre de... No es Fred, pues. Ni Maxi ni Nico ni se gastaron a hablar de esto. Y lo de Aspet todavía no salieron. La gente de Central Mutante, que había puesto que no entendía, porque yo lo aclaré. Primero, lo que mostró fue a un montón de gente bailando con un video atrás. Supuestamente vos te descargás la aplicación del Just Dance y ya con eso podés usarlo como control y bailar. Lo que no entiendo de todo esto es, uno, vos te descargás la aplicación del celular, te entras a mover. ¿Cómo es que el celular detecta tu movimiento? Dos, ¿cómo es que vos ves la pantalla del celular para saber qué movimiento haces si lo estás revoleando constantemente para poder moverte? Tres, ¿cómo escuchás la canción? Si la canción viene del celular, tenés que tener muy buenos audífonos y robar que no se te caiga. 4. El celular no te está viendo. Va calculando que la cámara del celular no te está apuntando constantemente para ver qué estás haciendo y lo estás haciendo bien. Así que simulemos que que la cámara te apunta todo el tiempo y para ver que vos estás haciendo lo que supuestamente tenés que hacer. No te puede apuntar porque vos lo estás sacudiendo todo el tiempo al celular. 4. El celular tendrá un sensor de movimiento, pero no tiene 28 sensores de movimiento y no es un Wii Pad. Sí, y no te ha conectado un traje de movimiento, ni te está guiando, ni tiene un Kinect instalado. O sea que mover el celular para todos lados es equivalente a estar sentado moviéndote el celular haciéndote una paja. Y te va a dar todo bien. O sea, explícame cómo funciona tu juego. Es igualito que el Move de PlayStation. Te puedes estar sentado, mover el Move y... normal. Ahora, lo que ellos dijeron fue... hicieron el ejemplo de que está en una fiesta. Que no sé por qué es un ejemplo de una fiesta. Que es una fiesta, hay un televisor. Entonces, la idea era de que solamente... lo máximo que podían jugar con, por ejemplo, con el PlayStation, con el Kinect, era jugar 4 personas. Entonces, con la aplicación, si todo el mundo tenía la aplicación, podía entrar a la sala del juego de ese televisor y todos poder participar. Mira, considerando entonces, que ahora el Kinect va a venir sin Kinect, o sea, que el Xbox ahora va a venir sin Kinect y que la cámara de PlayStation es opcional, medio que esto como que no se vende muy bien. Sí. Ahora, lo interesante, bueno, parece interesante y lo único rescatable es que va a ser como que sin multiplataforma. Lo que me da a entender, o sea, tanto por decir que tengas un smartphone, que tengas un Xbox, que tengas un Play, parece ser que vas a poder jugar, parece ser. Pero bueno, porque como el mío no. Sí, sí, de hecho. ¿Y qué más? Vamos a ver. ¿Sale Microsoft a venderte su celular? Nokia, claro. El Nokia, sí. ¿Qué más tenemos? La tablet de Microsoft. El Project Shield. Una tablet y moviéndolo por todos lados, sí. Sí, se llama un WiiPad. De ahí sacaron un juego de. Un juego para. De ejercicios para gamers. Así como que. Idiota la idea. Sí, como que. Sí, va. Como no, ustedes no hacen ejercicio. Es aeróbico. Sí, ejercicio aeróbico. Y va a tener una mina que después van a meter en un juego de pelea y algo más. Ojalá, fue re pedorro lo que mostró el tipo. Sí. El loco mostró la pantalla así como: ah, sí, vamos a integrar varios juegos y en realidad vas a estar haciendo ejercicio. O sea, el juego de pisar acá, de moverte acá, de correr para este lado. Una cagada. Traiga algo que valga la pena ver. Pero acá fue como de... tenemos esto. Y ustedes saben que es muy aburrido hacer ejercicio. Y se quedó un minuto callado. Como diciendo, entonces el juego va a ser muy aburrido. Es que tenía que presentarlo. O sea, el tipo le pagan para presentar, no para... para decir, este juego va a apestar. Para mí contrataron a alguien muy sincero para presentar. El tipo te lo tiene que vender porque le pagan para eso. Lamentablemente sí va a apestar, pero el tipo tiene que decirte lo contrario. Miren, gente, ¿cómo se llamaban estos OVAs de menos de 15 minutos? Del personaje este que te hacía hacer ejercicio con... Medio como que Hinako ya les recontra cagó el hacer ejercicio con el Move y hacer ejercicio con el Kinect. Se los recontra cagó hace mil años, hacer ejercicio con el monitor y un NPC animado, ya está. Si vos haces la rutina de Hinako, posta que te has hecho mierda, porque estás un rato largo haciendo esa huevada. Yo la hice, al otro día no me podía mover. Y yo hago ejercicio regularmente, al otro día no me podía mover. Esa cosa estaba hecha para matarte o hacerte bajar de peso en serio. No, matarte a pajas. Ay, la grasa debe salir de tu cuerpo, ¿eh? Dijo en forma de qué. Bueno. Yeah. El juego de los ejercicios. Sí. ¿De qué más? Más de Tom Clancy. Bueno. The Crew. El juego ese de carreras. Que es por todos Estados Unidos. El The Crew está... Me interesa mucho más que el Forza 2. Sí, aparte que creo que el Forza es exclusivo de Xbox. Sí. The Crew sí va... Ah, esa es otra que no nombramos. De lo que nombramos, de lo que venimos nombrando, muy pocos juegos en exclusivo. Sí, bueno, en Xbox sí. En Sony creo que mostró más. Sí, más exclusiva. Sí. Nintendo tiene más exclusividad este año, pero... También. Nintendo no comparte con nadie. No. Siento Bayonetta. Ah, siento eso. Lo que nos olvidamos de nombrar fue coso. Fue el Rainbow Six. Ah, claro, sí, Rainbow Six tuvo un video gameplay de... Claro, al final de la Ubisoft salió. Sí, un video gameplay directamente de 5 minutos. Se zarpó ese video. Sí. Muy bueno. Porque nadie se lo esperaba. No, aparte muy bueno la calidad. todas las paredes destruibles, muy dinámico todo el tiempo, un tiro y te morí. No, muy bueno, muy bueno. Eso sí que me vendieron eso. Pero, bueno, para los que no sepan lo que estamos hablando del Rainbow Six, es como... Es un Counter Strike, pero recontra complejo, o sea... Tienes ahí el equipo SWAT, tienes ahí los rompepuertas. Es un juego de cosas, un juego de táctica. Mira, hasta lo puedes comparar con un captura de la bandera, que en vez de la bandera le pones un rehén. Sí. Y entonces, sí, y tienes que llevarte la bandera de Juan. Un grupo de operaciones especiales entrando a una casa a matar a lo que se venga y a sobrevivir. Pero estaba bueno porque podían trancar las paredes y vos las paredes las podías volar de un escopetazo. Y si no podías entrar por la pared, podías entrar por el techo. Y si no por el piso. Y recagando todo a tiro. Y si te se escondían atrás de la puerta, vos le disparabas a la puerta y morían igual porque las balas no paras las puertas. Pero hace rato que están esos. Al menos de matar a través de los objetos. Sí, sí, el coso, ¿cómo se llama esto? No, el Call of Duty, ¿cómo se llama? El Battlefield. El Battlefield también. Sí. Pero en ciertos lugares siempre es. O sea, siempre es. Podés destruir todo hasta acá. Acá parece como que más libre la cosa. Pero el tema del techo y el piso estuvo muy bueno. ¿De ahí qué más? Bueno, un juego de. Se llama con el motor gráfico de. De Rayman, que era Valiant Hearts. Pero el Valiant Hearts no está anunciado para la E3. El Valiant Hearts hace mucho tiempo que está en Steam como para vendértelo. Y ahí mostraron un trailer. Sí, sí. Que está en Steam y que está en GOG y que está en Get Game hace 2 meses. ¿Verdad? Pero es un juegazo. Si lo quieren comprar, ya lo pueden comprar. Vale $14.99. En el momento en el que lo largan el 50%, yo me lo voy a comprar porque tiene mucha onda. De hecho. ¿De qué trata? Es un juego que es como... Es en 2D. Es como una especie de novela visual, más o menos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y está la primera. En base a cartas de soldados que le mandaban a los parientes. Y arranca todo así. Son como... El juego básico creo que son 4 o 5 historias. Y son así como historias reales, historias heroicas y de sacrificio y que vas a llorar como un hijo de puta y ya directamente te lo arrancan y te ponen al perrito cruzando las líneas militares y ya está, decís, qué hijo de puta que soy. ¿Manejas al perro? Lloró desde el perro. ¿Manejas al perro aunque sea? Creo que en el primer capítulo manejas al perro. Ya está, no. Sí, no, ya está. Yo dije, ya está, ya me lo vendiste, no me tenés que decir más nada. Te pongas el estúpido caballo de Warhorse. Sí, no, me te poner el caballo de Warhorse. Pero. Yo estaba viendo y dije, loco, me vendiste Samurai Dog vs Ninja Cat. Ya está, no me tenés que vender más nada, ya te lo compré. Chau huevo, chau gente, chau todo el mundo. Me despido con la poca voz que me quedo. Chau cero. Bien, seguimos. Seguimos de ahí con Sony. Ya vamos más con Sony. Sony arrancó bien con Destiny. Ese juego va a ser el juego que quiero. El problema con este juego es que lo voy a tener que jugar en PC, donde va a ser quizás más barato, quizás. Porque pero creo tengo que comprarme la consola y después comprarme el juego, medio que me voy a arruinar para toda la vida. Y encima anuncian con un bundle, ¿no? Que es el juego con el PlayStation 4 color blanco. Sí, color tú. Es como una... Es como un espermatozoide blanco cuadrado. Pero igual, mientras que cumpla lo que tiene que cumplir y que sea el color que quiera. Me chupa un huevo el color que sea. Es como la edición especial de ¿cómo se llama? De la GameCube. Sí. Que venía de todos colores. Así, ¿qué importa de qué color es? Mientras que arranque y tenga juego, ¿qué me importa de qué color sea? Mientras que no sea como la 64 Pikachu. Sí. De ahí, bueno. Ahí sí, bueno. Esta Sony sí presentó varios juegos AAA. ¿No? Como el Batman Arkham Knight. Sí. Muy buen tráiler. Esta gente no tiene ni puta idea que es Batman. sea, ya no tienen ni idea de lo que significa Batman. Pero qué buen juego. El Metal Gear Solid 5, el de Phantom el video, Pain. El video del coso del Phantom Pain. Buen video. Buen sí. video. Me hubiera gustado ver gameplay. Yo, pero buen video. Bueno, lo que sí fue el fracaso, sí, la desilusión fue con este. Pero todo el mundo estaba hypeado cuando dijeron Uncharted 4. Todos, Uncharted 4. Uncharted 4. Hey, ¿qué pasa? El tipo ese, como que llegando a una especie de como que algo pirata, algo así, y descarga su arma, camina, y está. Sí, nada más. Así un video de 5 minutos de Uncharted 4, y terminó. Sí. Y como que fue lo último y todos. En realidad no, lo tendrían que haber visto de la manera en la que se filtró todo este año. Tendrían que haber empezado con el Uncharted 4, porque ya todo el mundo sabía que iba a salir esto. Lo podían haber largado tranquilamente adelante de todo y se dejaban de joder. No preguntes, eso es una cartelera de cine. Sí, parece. Capaz mañana voy al cine. Esa es cosa que pasa mientras ustedes hablan. No es que no estés prestando atención. Sí, pero... No, no te preocupes. Realmente el Uncharted 4 no me termina de convencer. Vale, el Uncharted, la saga no me termina de convencer. Pues no me gusta que sea como tan lineal, como que te marque el camino directamente. ¿En eso? También fue el de Vita. Sí. Fue el primer juego. Yo jugué juego el 3. Yo jugué el 3 y sí. No es como que sea el gran juego, pero sí. Igual todos dicen que el bueno es el 2. Ah, ese no, sino, tenía que probarlo. No, tenía que comprar un Play primero, un Play 4, un Play 3. ¿Rendiría tener una Play 3 en este momento? Sí, ahora sí, estaba bajado bastante precio. ¿Y Sony anunció algo del sistema ese que ya venía prometiendo hace rato con la PlayStation 4, con cualquier otra Play, que ibas a poder jugarlo desde internet? Sí, sí, el PlayStation dice? Now. Sí, el PlayStation Now anunció, PlayStation Now. Las funciones la va a estar disponible para PlayStation 4 y creo que para PlayStation 3 también a partir de el 15 de julio. Y después sí, se va a extender a todas las consolas. Pero ¿saben cómo va a ser modo de acceso? ¿Qué vas a tener que pagar? No, todo lo que yo sé es que por ahora tenés que pagar una cuota mensual. Y por acceder al servicio. Después de cómo se consiguen las cosas no tengo ni idea. Lo que le faltó, o sea, se está esperando también que anunciaran pues el combo que iba a ser el Play 4 con el PSP. Sí, pero ese ya lo habían anunciado antes. Sí, pero bueno, no dijeron nada, no hubo baja de precio. Yo lo que me conformo es cosa cuando habían dicho de que PlayStation Now iba a funcionar con Vita y con Play 3 y ya te quedas como listo, ya Play 3 y Vita son las consolas listo. Que más juegos tienen. O sea, lo único que puede competir en este momento con una Play 3 y una Vita es una Nintendo DS. ¿De qué más juegos tuvo Sony? Ah, tuvo anunciaron el juego para Play 4 de este se llama Bloodborne, que son de los creadores de Dark Souls. La nueva IP. Que, claro, de los creadores de Dark Souls. Se ve igual de jodido. Este es el famoso Project The Beast. Sí, ah, claro, que antes era conocido así. Que va a llegar todavía en 2015, así que... Yo pensé que iba a ser 4. Una versión del Shadow of the Beast, pero versión... O sea, versión super remasterizada, onda... con una onda Dark Souls. Porque era un juego igual de hijo de puta. Sí. Igual de desconocido, viejo, hijo de puta, jodido. Y dije, bueno, van a hacer la versión Shadow de esto. Pero bueno, mejor que sea uno nuevo. Sí. ¿De qué más? Little Big Planet 3. Se ve muy bien. Como todos los Little Big Planet. Sí. Pero este lo que había puesto en Twitter la otra vuelta era que era como jugar de nuevo al Animaniacs de Nintendo, pero a través de Little Big Planet. ¿Por qué así? Porque vos tenés. O sea, en el Animaniacs de Nintendo vos tenías a Paco, Waco y Dot, todos hacían diferentes boludeces y se ayudaban claro. Para poder seguir adelante. Y acá tenés a Sackboy, al pajarito este que no me acuerdo cómo se llama, al gigante que no me acuerdo cómo se llama. Que crece. Y a otro más. Sí, eran 4. Era el pájaro, el gigante, Sackboy y te falta uno, ¿cuál es? No me acuerdo. Mierda. ¿Cuál es? Me falta uno. Sí, te lo digo. Déjame que pienso. Tiene que ser algo bien estúpido. No puede ser que no me acuerde. Uno que saltaba, creo. Como una rana. Ah, la rana, el sapo. Sí. El sapo. El que tiene cuerpo de. Que tiene cuerpo de perro, pierna de sapo y cabeza de Sackboy. Que es el que corre. Sí. Ajá. Algo así era. Estaba de una mala noche. Sí, no, el resultado de una noche pedísima. ¿Qué pasó anoche? Pero igual se ve bueno el juego. Y ¿sí? Esto es. Y lo que mostraron era in-game porque estaban jugando y jugaban para el culo. ¿Vos te das cuenta que están jugando en serio? ¿Cómo probar a la gente? Ah, fue hasta el culo. Listo. La gente te cree. Luego que anunciaron también el remake de Grim Fandango. Eso estuvo muy bueno. Sí. Eso fue totalmente inesperado. Así como, va a haber un Grim Fandango para Play 4 y PlayStation Vita. Y todos se quedaron como, jodeme. ¿Te dicen es remake? ¿Eh? ¿Remake en HD? Sí, remake, sí. Pero el juego, la última vez que lo habían podido jugar este juego era cuando el estreno de Winter 98. Y después, a partir de ahí, ya no se pudo jugar más el juego. Creo que ni en GOG lo tienen el juego. No. ¿De ahí cómo terminar? Ah, ¿qué más? Ah, el anuncio de The Last of Us remasterizado para Play 4. Sí, bueno, se sabía. Se ve bien. Ya vi la comparación y, o sea, de hecho, obvio se ve mejor y... Es que si no se veía mejor era una estafa de la puta madre. Obviamente. Y lo que sí me interesó fue cuando anunciaron lo del GTA V para Play 4. Porque luego en el tráiler también anunciaban que iba a salir para Xbox One y para PC. O sea, sí, que el GTA V para PC ya está. No, el GTA V para PC, o sea, calculale 1120 frames por segundo y toda la repolidad. Y bueno, en Play 4 va a correr a 60 y todo lo que vos quieras, pero en PC se va a ir a la garcha. Sí, estaba esperándolo, sí, porque... ¿Cuándo salió el GTA? Y salió a principios del año pasado, este año. No, ¿final del año pasado o principio de este año? Salió por... mediados del año pasado. Sí, me acuerdo. Sí, porque justo me fui de viaje y estaban ahí vendiéndolo. Y ahí fue donde te lo robaste. Bien ahí, huevón, bien. Sí, pero no tenía Play 3, así que... lo usé disco en mi bicicleta, así, lo pegué a la parte de atrás de la bicicleta y lo usaba para alumbrarme. Ahí cambiás el... troqueás el GTA 4, el GTA 4, no, sí. 5, por el... Por la de una Play 3. Sí. Entonces cuando te lo metes lo matás y tenés la Play 3 también. Te vengo a meter esta exclusiva. Y creo que fue todo Sony. Y mostraron varios indies, por supuesto. Sí. Ah, sí, pues había uno para el PC Vita que era el... Creo que de como que de dos pájaros así que tenían que ir como que... Sí, por muy... O sea, si conocen el... Si han jugado el juego de... Al Flower. O a este... El que tenías que ir por el desierto, que ahora no me acuerdo. O el Journey. Es una cosa así, pero con pájaros. Sí. O sea, visualmente se ve bien. Sí, no, se ve bien. Pero muchos de los juegos indie que mostraron esta vuelta son como muy... Algo que jugaría... En un Android que me bajaría del Google Store. Hablando de eso, hablando de Android. En APK. Y eso, ¿qué pasa con la consola de Android? La consola, la cosa de... ¿Cómo se llama? Ah, ahora no me sale el nombre de esta cosa. El cubito este. Ah, mierda, no me sale el nombre. Es un cubito, es una consola portátil. Sí, sé lo que me está diciendo. El Ouya. ¿Ouya? Sí. Se saqueó mucho y... Sí, salió, pero al final... Lo puedes comprar. Vale muy poco y tiene muy poco juego. O sea, lo que tiene es que se conecta a la Play, al Google Play. Sí. Nada más. Sí. Y yo juego los juegos de Google Play. Pero no sacan juegos como para que lo usen ahí, ¿no? Sí, yo no juego en Google Play. Capaz que hay algo interesante, pero... Pero es que podés jugar en un celular. Sí, es lo mismo que pasa si vos conectás tu celular al televisor y podés ver las aplicaciones y ver YouTube en el televisor y a la mierda. No tiene más que eso. Ya sé, pero... A lo mejor tiraron algo, pero no. Ojalá hubieran tirado algo, pero no. Mira, desde que salió como que al mes estuvo así, que las pruebas y todo, y ahí quedó. Ya nada más. O sea, quedó como que quizás... lograr salir, salió. Sí. Y de ahí que hay contenido para eso, hay, pero... mucho propaganda tiene y nadie le da demasiada bola. Aparte, si vos lo ponés a competir esto contra una máquina de la nueva generación, esto se queda atrás re mal. Es como un celular, pero... es una Wii 1 competiendo contra... con la carcasa de una... es un celular con carcasa de consola portátil, nada. Sí, es una Wii 1 competiendo contra una Play 4, o sea, no... te quedas atrás re mal. Sí, o sea, mejor está el de... la tablet de Nvidia, creo que se llama. El Project Shield. Claro. Pero Project Shield más que nada streamea. Entonces ni siquiera necesita una computadora posta para hacer rendir el Project Shield. Se ve mejor que el otro. ¿Eso es todo por Sony? ¿O... ¿sí? Y con referencia a los indie que nos habíamos olvidado nombrar. En la conferencia de Xbox largaron el... después de su... discúlpenos por ser tan verga y por... cagarlos y por venderles todo re caro y por cagarlos y por dejar afuera los indies y por cagarlos. Carlos. Queremos brindar así un informe de que vamos a dar gran apoyo a los indies a partir de ahora porque la cagamos. Y estos son todos los juegos que vamos a apoyar a partir de hoy. Pasó un video que dura minuto y medio mostrando 3 segundos de cada juego que van a apoyar. Me fue como ver un montaje para tu cumpleaños de 15. Así que arrancaron. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vos no sabés de qué son los juegos. Muchos no le alcanzaste ni a ver el nombre. No sabés de qué se tratan. Pero van a salir. Van a salir, pero es como la gran gracia por participar. Así como, andate a la concha de tu madre. Como... Disculpate en serio. Si no, no te disculpé. Como los créditos cuando ponen ahí. Pasa rápido. ¿Qué dijo? No dijo nada. Lentos son los créditos de la película de Dragon Ball, los que te muestran todo el manga. ¿De ahí qué más? No vamos a la conferencia de Sony. Si la podemos llamar así. Ya estaba en la conferencia de Sony. La conferencia estaba de Nintendo, digo. El Nintendo Direct. Sí, el Nintendo que estuvo, Direct. Estuvo divertido. A mí me gustó la idea que hicieron de la animación con el estilo ese de Robot Chicken. Sí. Eso sí estuvo bueno. Porque bueno, como... su creatividad se muere en eso. Sí. Pero que sea como que llega y dice, sí, este es el... estamos en el... venimos al E3. Y la gente, ¿qué? ¿Vas a presentar otro juego de Mario? Y sale, no, este año no hay un Mario. Y Mario viendo la tele, se encabrona. Oh, ¿qué le sucede? Nintendo volvió a su origen juguetero. Sí. Volvió sí. Con las chitas esas que... los amiibos. Amiibo. Amiibo. Amiibo. Suena como Amiibo. Ajá. Amiibo. Qué cagada todo esto. Encima cuando presentaron el Super Smash Bros. Que salía el CEO, estaban peleando primero. O sea, comenzaron bien. Como lo presentaron, sí llamó bastante la atención. Pero es lo mismo, o sea, no les criticamos que hagan juegos malos, criticamos que hacen siempre el mismo juego pedorro. Arrancamos con el Super Smash. Bien, Super Smash. ¿Qué sigue? Ahora vas a poder jugar con tus, con los, ¿cómo se llama? Los... con tus vivos. Los vivos. No, los... ¿cómo se llaman los personajes esos que tienes en Nintendo? Los... sí, eso sí, no. Sí, como el... como tu persona. Como la figura personalizada de Xbox. El... sí, claro. Los Wiimo... no, algo... no, ahí no era. Era... ¿vos te entienden? El personaje que te dan cuando vos arrancás la máquina y tenés que customizarlo. Ese. Sí, lo puedo usar para pelear. Wow. Sí. Tenés 40 combinaciones de cada movimiento. Wow. Una banda de movimientos. La mayoría pegan y sacan al enemigo de la barra. ¡Wow! Claro, y ahora también los amiibos que vas a poder... no sé cómo funciona, o sea, creo que es como que tú lo pones en el Wii y vas a producir ese personaje en ese momento, ¿no? Algo así. Primero tenés que tener el juguetito, la figura, tenés que comprarte, claro, la figura, que seguro es muy cara. Después tenés que apoyarla sobre... Me parece que esto no va a ser como el Infinity. Esto lo podés apoyar sobre el mismo Wii Pad. Calculo, sí, que no te van a hacer comprar el manto detector de chip. Porque la joda, sí, que esta boludo tiene un chip abajo. Sí, ya sé, es la base, que supuestamente está en negro. Pero dice que el mando de la Wii U directamente ya te lo detecta. Sí, va. Sí, la joda que vos lo ponés. Y cuando vos lo ponés, es como que tirás una pokebola. Y el bicho ese sale y lo controla la máquina y está de tu lado. Y vos podés atacar al enemigo, que lo ataca automáticamente. La joda que esta huevada. Sube de nivel, esas cosas acá. Sube de nivel. Sí. Y suben de nivel, y cuando más rápido suben de nivel, escuchate esta, es cuando pelean sin la intervención de la gente. O sea, si vos pones creo que era cuando peleas con otro amigo, ganás más experiencia que cuando peleas con la máquina, contra la consola. Sí, pero un vivo contra otro vivo gana más experiencia que un vivo contra una persona. Por lo tanto, si vos querés pelear a tu vivo, lo más divertido va a ser prender la consola, apoyar los dos bichos, irte a la mierda y dejar que los bichos peleen. notan el pequeño error de fabricación de todo esto. Yo parezco como igual, YouTube. Sí. Y obvio que después te van a empezar a vender estas mierdas. Sí, como ven en el Infinity. Sí, sí. Pero acá va a ser como los que hacen la venta de personajes en Warcraft. Se vende Mario leveado a nivel 700. Bueno, ahí tenés el comienzo de Gundam Build Fighters. Sí, puede ser. Tenés tu build y tiene tus stats. Puede ser. Algo esperemos. Bueno, tenés que darle a Sony. Sí, a Nintendo. Sí, sí, no. Por ahí puede ser, pero no sé. Parece medio choto, pero bueno, es lo que es. Igual. No, ¿quién tiene Wii U? Yo sé, la verdad que no sé. Y hasta Japón, que no más, creo. La única razón para tener una Wii U, creo que es para jugar Super Smash, nada más. Y Mario Kart. Super Smash, Mario Kart 8. A grupos. Sí. Sí. Porque solo así, como hoy tengo que desbloquear todas los personajes, tengo que desbloquear todas las pistas, ¿no? Como que la verdad, no, que si vos no tenés amigo, tener una consola de Nintendo es un garrón. No me digas. ¿Algo más? Sí. Los Zelda. Tenemos los Zelda. Zelda. Dos Zeldas. El Zelda que tiene el mundo abierto. Sí. Se ve muy bueno, sí. El pasto se ve muy bueno. El pasto. Después de una charla de 15 minutos, donde lo único que veía era moverse el pasto. El bicho Zelda va con Epona. Epona da dos pasos y termina el video. Bueno, pero el pasto estaba bueno. El pasto sí, el pasto estaba bueno. De calidad, sí. A vos que te gusta el yuyo, pana. Pero el yuyo práctico, el yuyo para a la hora de esconderse, usarlo de cama, ¿no? Así. Y después mostraron el Zelda Musou. Claro, ¿cómo se llama este? El Hyrule Warriors. Que es como un Destiny Warrior, pero con Zelda. Sí. Encima, es más precario todavía. Milania tiene Wii U. Milenio tiene Wii U. Espero que tengas muchos amigos, posta. Dice que la compró para jugar una chotada y ahora anda mosqueándose en la sala. Truchamos algún Super Smash. El Super Smash lo puedo emular en la PC. Sí. Tiene, él no andaba tan bien. No, pero eso es por la emulación del Smash 64. No, el de Wii. Ah. No sé si andaba muy bien, yo no lo probé. ¿Yo lo probé? ¿Sí? Yo tengo el emulador de Wii, pero no tengo el Smash de Wii. Yo que tenía era el Smash de 64. No, yo sí tenía el Smash de Wii, pero, o sea, funcionaba, pero tenía que hacer otra configuración aparte para que podía jugar de a dos, porque no te reconocía otro mando. Pero de que funcionaba, sí. Si quieres jugar solo, sí. pero no, la cuestión es de no jugarlo. Claro, sí, sí, claro. Solo aburre. Después también mostraron este juego, el este que se lo fusilaron, o pagaron mucha plata por este nombre, o le va a caer una demanda horripilante, que es un juego que se llama Giant Robo. Sí, el que usa el mando como si fuera una especie de, digamos, la vista desde el robot, ¿no? Sí. Que sí, si lo quieren comparar con algo, pueden ir a Play, pueden ir a los juegos viejos de Play 1 y buscar un juego que se llama Control Remoto Dandy. Que es un juego que más o menos hace lo mismo. Y el concepto está totalmente, el concepto y el nombre encima está muy afanado de la serie de Giant Robot. Y es muy tosco, y de pasar a ser un juego de robot, creo que es una especie de, o sea, yo según lo que vi del juego, o sea, vi gameplay y todo del juego, es como sumo mezclado con armas, mezclado con robots feos, pues son feos. Pero algo, pues algo tenía que mostrar este también, porque la verdad, con juegos ahí en Nintendo Wii U, aparte de lo que ya mencionamos, a lo demás aún ya, pues, porque había otro, creo que será este, ¿cómo se llama? Demostraron otro que era, creo que para pintar. Ah, sí, el ¿cómo se llama? Gluco o algo así. Glucot. Sí, ganar el equipo que pinta más. Ese el está terreno. Muy bueno. Sí. Ese está muy bueno, muy bueno. Sí. Muy buen juego. Al fin se ve bueno. Interesante. Es un shooter. Pero donde vos vas disparando constantemente y lo que disparas es pintura. En un escenario totalmente blanco. Entonces vos disparando pintura, los bajás a los otros, los explotás. Cuando explotan en pintura. Y cuando te explotan a vos, vos respawneás en forma de una especie de flecha que sí. Puede viajar por la pintura de tu color. Entonces sí. vos lo podés usar, vos podés pintar una pared para subir la pared en forma de la cosa esa y salirle al enemigo por detrás. O podés usar esa pintura para acercarte a las bases enemigas. Los otros te pueden borrar tu pintura, tirar bomba de pintura para tener ellos más espacio. Vos ves todo desde arriba, ves cómo se va pintando todo, y es una tiradera de pintura de colores constante. Es como el juego de, ¿viste los bichitos estos de Fanta? Sí. Los adictos a la diversión. Sí, bueno, es como sí, eso. Sí. Es exactamente como eso. Pero se ve muy bien. Sí, lo malo que es exclusivo. Sí. Ya lo van a sacar, ya algo parecido va a ver en otro lado. ¿De qué más había? El también personal, el X-Blade. El X-Blade 2. El X-Blade 2. El Xenoblade. Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles X. El Yoshi ese hecho de tela. Sí, basado obviamente en el Kirby hecho de tela. Sí, el Kirby. Y también sale el nuevo Kirby. También está el nuevo Kirby. Y este juego de coso, ¿cómo se llama este? Este también es de el que está basado en Mario, el de Longuito, el Capitán Hub. Ah, el Todd, no, sí, ¿cómo se llama? Tiene nombre. No me acuerdo. Pero sí, sé cuál es, que claro, está con su farolito y como que es un juego de plataforma. Sí, es una plataforma como explorar y encontrar el tesoro y descubrir el puzzle y salir antes que te coman. Se ve bien, sí. Pero no creo que pida mucho como para que se vea mal. Es todo lo que está saga Mario vende, así que... Sí. De ahí ¿qué más? ¿Qué más había? ¿Había otra cosa? Creo que no. Bayonetta. El Bayonetta 2. Sí. Que la caja que se veía menos... Sí. Más colorada. Sí. Creo que no entendí esta parte, pero me parece que el Bayonetta 2 va a venir con el Bayonetta 1. O no entendí esa parte. Creo que era un bundle, pero no me acuerdo. Igual yo lo que vi del Bayonetta 2, aparte de que la historia tiene menos sentido que la del 1, es que el traje de Bayonetta, el traje nuevo, no me gustó. Me gustaba más el 1. Y que los trajes alternativos que le podés meter a la loca, no me gusta ninguno, ni el de Samus Aran me gusta, el de Samus me parece horrible. Está mejor sin traje. Está mejor sin traje. Ah, sí. Ah, también había... Hubo un video como que salía el tipo ese de Nintendo que estaba jugando algo, pero se ponía borroso en la pantalla. Pero lo que te da a entender que parecía que era un nuevo juego de Star Fox, pero al final sí, como que no se dijo nada. Sí, el Star Fox que se iba ya se había confirmado. Sí, Miyamoto sí. Estaba jugando el Star Fox. Ah, y con eso me hiciste acordar en el otro juego, el... ¿cómo se llama? No Man's Sky. El juego de naves. Que supuestamente va a ser infinito y viste toda la boludez que te venden siempre. Que es un juego infinito, donde la experiencia va a ser para todo diferente y bla. Que se ve medio choto, o sea, gráficamente lo vi medio choto. Pero si es como dicen ellos, yo le entiendo porque se ve medio choto. Pero igual, no me interesa demasiado. De hecho, que no haya nada más. Esto ya casi duró una hora. Sí. Bueno. Supongo. Sí, creo que, bueno, de ahí, aparte de los stands que había Ah, nos olvidamos de nombrar ¿cómo se llama esto? La película Ratchet & Clank. Ah, claro, que anunciaron que ya estaba en producción, que estaba casi lista, ya. No soy tan fan de la saga. No, yo tampoco, yo no jugué ninguna. Pero. pero por lo menos se ve bien la película. Aparte, ¿sí? Un par de series, como habían dicho, la serie de. ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llama la serie de Bendis? Porque estuvo Bendis en la. Estuvo Michael Bendis en la conchuda Play, en la conchuda conferencia de Play. A ver si me acuerdo, porque cuando empezaron a hablar de así, justo. Creo que justo fue cuando empezaron a hablar de PlayStation Now, empezaron a hablar de todas esas cosas. Sí. Y creo que yo no le presté mucha atención, pero no me acuerdo ahorita. Es que salió Brian Michael Powers. Bendis. Powers. Sí, Powers. ¿Cómo se llama? Salió a hablar de su serie Powers, que ahora la van a hacer live action dentro de la cadena de Play. ¿Qué es lo que dijo Michernan? Sí. Ya lo habíamos dicho, pero ahora lo estoy ratificando. Y Sony habló del proyecto Morpheus, el Oculus Rift de PlayStation. ¿Ah, sí? Que por lo menos ya admitió que lo tienen y admitió que lo van a usar. Admitió que es el Oculus Rift. Admitió también, sí. Eso desde el primer momento lo admitió. Nada más que más caro. Y con el logo de PlayStation. Y con el logo de PlayStation. Y más como de New Future Design. Es cuadrado y... No, costado. redondito así como de... Te pones esto y sos New Future Design. Bueno, vamos con un tema. Sí, creo que hablamos todo lo necesario. Sí. Bueno. Igual te quedas con nosotros, supongo. Bueno. Sí, te quedas. Sí, vamos. Bueno, entonces nos vamos escuchando un tema que ya escucharon la semana pasada. A ver. Ah, bueno, repetición. Sí. Thank you. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Bienvenidos a Toques Personas, acá de Hajimaru Yo, sección de anime. Esta vez sí, una sección de anime propia. Sección de anime, sí, exactamente. Bueno, volvemos los tres. Sí, sí, con el menos con el juego. Pero está huevo. También. Sí. Que no le pregunté cuál es el juego que más lo tiene hypeado. ¿De T3? Sí. Far Cry 4, ahorita. ¿Far Cry 4? Sí. Tenés que terminar el 3 todavía. Pues digo, por eso estamos en pie todavía. Bueno. O sea, si yo te dijera que el juego que más me tiene hypeado es el Dragon Age Inquisition, pues me diría, ah, tenés que terminar el 1, la expansión, y jugar el 2. Pero sabemos que eso no va a pasar. Y eso tal vez nunca pase, pero... No, por eso, ya no me doy ilusiones tampoco. Capaz lo juego sin terminar el 3. Bien. Ah, pero la línea no es tan, no es la misma, así creo, o sea, por eso es normal. Ah, yo quiero jugar el Destiny. A ver. Bien, vamos a ver. Sección de anime de esta semana. ¿Qué está tocando, Alche? ¿Qué está tocando, Alche? No, no, que tocaste algo, Alche, y tocaste clic izquierdo, se fue el programa a la mierda por dos semanas. Está siguiendo. Ah, escuchaste, chiquita, te tiene respeto. Alche te respeta. Sí, cuando anda y anda bien. Obviamente. Pero cuando hablan mal, cuando mal la puteas. Así de simple. Es como le hice a una prostituta mía que no dije nada, no dije eso. Bueno, a ver. Esta semana. Pues sí, esta semana con un clima asqueroso. Vamos a hablar de anime mortal. De algo que ya escucharon. De algo que ya escucharon. Ya sabrán de qué vamos a hablar. Esta semana vamos a hablar en persona se cae. Ya que estamos con el tema de la E3. El tema de la E3. Vamos a hablar de una serie estrambótica. Una loca serie de esta temporada. Que la estamos viendo y nos está gustando mucho. Esta serie. Donde el que gana. No es porque se lo merece. Donde dos pueden ser un ejército. Donde. La sodomía es tan fácil como ganar al uno. Esta semana tenemos el placer de tener entre nosotros No Game, No Life. Una serie, ¿cómo decir? Infinita y surreal. ¿Cómo era ya? ¿Eh? Ah, no me sale la mierda esta del... En un momento ya después dejan de decirlo del pacto cuando empieza. ¿Cómo era? Ah, mierda, la palabra está chota. Acepte. Sí, no, no era Ayente, era... Sí. Ayente, algo así. Sí, Ayente. Ayente. En el nombre del... En el nombre del único y verdadero dios de... El dios Teto. El dios Teto, el dios Teta. Bueno, pero antes... Como una onda, dios. Bueno, pero antes de pasar a comentarle de esta serie y pues, un loco... pero justo puntito. Les voy a tirar la data técnica y continuamos con la jugada. A ver, No Game No Life proviene de una novela ligera que hasta el momento contiene 5 volúmenes y se sigue editando. Dicha novela se, voy a decir que engendró, bueno, Por el momento, dos cosas. Una de esas dos cosas sería el manga, que el manga del mismo nombre, que hasta el momento lleva un solo tomo, recopilatorio. Y por supuesto que de lo que vamos a hablar a continuación, que sería la serie de TV de 12 capítulos. Poco, pero lo que hay. Por ahora. ¿Pero de qué va esta historia? Bueno, a ver. El argumento acá se centra en un par de hermanos que viven en pecado. Bueno, no tan en pecado, pero casi. Este par de hermanos vendrían siendo Sora, un flaco de 18 años de edad, aparentemente desempleado y con varios problemas de... o sea, demasiado obvios, sobre todo mentales. Y su pequeña hermana Shiro, de 11 años, la cual no se queda atrás ni en los problemas ni en los intereses. El tema con este par de hermanos es el siguiente. Los tipos son hikikomoris, extremadamente hikis. Son hikinits. Son hikinits. O sea, hikikomori que está además está siempre conectado a internet. Sí. Pero la cosa no es tan fácil como para quedarse ahí. Resulta que no solamente son hikis, sino que también son gamers, extremadamente gamers. Este par de hermanos, por eso haberse perdido la E3 seguramente es como cortarle las venas. No creo. Este par de hermanos ha desarrollado un total, una total aberración por el mundo exterior y una completa dependencia el uno del otro. O sea, la E3 para que ellos tienen la Tokyo Game Show, ya fue. Sí, ellos tienen la Tokyo Game Show, la vez. Oye, sí, este efecto obtuvo los siguientes resultados. Uh-huh. Primero que nada, sus habilidades combinadas y cosas como reacciones, trabajo en equipo, sincronización y cosas así, son de un nivel tan perfecto que da demasiado miedo. Da demasiado miedo. Segundo, no pueden estar el uno sin el otro. O cosas, puedo decir que cosas increíbles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. Como ese juego, ¿cómo se llamó? A ese juego viejo muy choto que tenías. Que tenías las dos parejitas a chota que cada uno estaba por un lado y al fin, y para pasar el nivel tenías que reunirlos de vuelta. No, es como el. Como el Nico. Sí. Ah, no sé qué. Es, te venía esos cartuchos coreanos de los 1000 en 1. Que había 25.000 mods de ese. Había modo Toy Story. Ya, sí, sí, sí, sí, sí, lo jugaba. Había tipo Mario. Sonic había también. Sí, sí. Que tenían 5.000 en 1. Sí. Pero rendían, era como comprarte una consola sola. No, en verdad eran 100, pero todo con 10 mods. Hay unos modos infinitos que no acababan, ¿no? Y mal hecho, todo recontrabugueado. Bueno, por temas de una serie de traumas, su propia historia, su condición de hikis, y que se sabe que cuando... quién sabe cuánto trauma más. Si se separan 10 metros uno del otro, o si simplemente están en habitaciones separadas o lejos de su campo de visión, ambos entran en un estado traumático parecido a lo que le pasa a un conejo si muerde un cable de alta tensión y sobrevive. No, chispita, yo debí morder. O sea, todo vuelve a ellos y vuelve muy feo. O sea, casi no respiran, les aterra todo y pasan un estado más inútil que una piedra. Pero juntos da mucho miedo, sí, juntos da mucho miedo. La combinación de los dos hermanos es conocida como Shiro o Blanco, pues sí, por su extraña costumbre de que cuando juegan ambos tienen el cuadro del nombre del jugador en blanco, nunca le ponen nada. Y con esto de bandera, toda la internet cree que es un equipo de por lo menos 7 personas profesionales que quizás son testeadores o andás a ver qué cosa, o mínimo hackers, calificados como hackers de la concha de su madre, o con un manager atrás gritándoles con una carpetita. Sería interesante ver a toda esta gente que encima que le juega con trampa y pierde, al darse cuenta de que este equipo del que compite en línea y que todos le tienen miedo, y o sea, les están pateando el culo re feo con 5 personajes super pro, es en realidad un equipo compuesto de solamente 2 personas que no ha visto la luz del sol en aproximadamente 2 semanas y están manejando 3 teclados al mismo tiempo. Y a veces hay uno solo manejando los 5 teclados. Bueno, pero esto no es solamente lo que los videojuegos se refiere. Cualquier coincidencia con la vida coreana es pura coincidencia. Sí, sí. Pero voy a decir que este par de hermanos ha masterado juegos de azar, de mesa, todo tipo de juegos fruta, o sea, que se han topado. Y no usando la suerte, sino la propia habilidad y el conocimiento. Pero la verdad es que este par no está cómodo con su actual realidad. Lo ha intentado varias veces, pero no han podido sobrellevar su situación de frikis. Y quieran aceptarlo o no, su futuro no pinta muy simpático. Creo que es más la situación que lo que los llevó a eso. Más que, que lo que son los llevó a la situación. Sí, sí. En uno de esos días comunes le llega un correo que estaba destinado a cambiarles la vida de una forma brutal. Los reto a un juego. O sea, no los está llamando Yu-Gi-Oh! Desde la internet. O sea, le habrían pateado el culo fácil a Yu-Gi-Oh! Si fuera. Este mensaje venía firmado por un tal Teto. Un fan, quizás. Por supuesto que tener a alguien que los rete a un juego era de la cosa más interesante de su día. Y como era costumbre, perder no es una opción. El juego elegido fue ajedrez, una de las especialidades de Giro. La partida duró horas y fue muy emocionante. Y fácil, fue emocionante y difícil. Quizás lo más difícil que habían hecho hasta ese momento. Pero tras esa partida, ambos son succionados a, voy a decir, por la misma realidad. Y conocen al mismísimo Teto, un dios de otro mundo, el cual les hace un ofrecimiento que no les interesa rechazar. El mundo en el que deben estar no es este. Si quieren, pueden abandonar todo por un nuevo mundo que quizás se adapte más a sus intereses. Sí. Creo que era así como si querían renacer en un nuevo mundo. Sí, sí. Creo, no me acuerdo ya. Sin pensarlo demasiado, mandan toda la mierda y se encaminan en caída libre al nuevo mundo. Este mundo es llamado como This World, un mundo donde ahora el todopoderoso Teto ha reescrito las reglas de todo lo que pasa para adaptarlo a lo que se le cantó en ese momento. Y donde todo tiene oportunidad de lograr sus deseos dependiendo de sus habilidades. La historia detrás de esto es que es más o menos así. En el mundo Discord existen todo tipo de razas fantásticas. Fantasmas, ángeles, magos, demonios, furries, elfos, humanos y bla bla bla bla bla. Por supuesto, cada una de estas razas tenía su propio dios. Y estos dioses se ocuparon de enfrentarse entre ellos por lograr la superioridad total. La pelea fue brutal y mucho se perdió, pero hubo un resultado. Después de que las 16 dioses superiores pelearan los unos contra los otros para destruirse mutuamente, un dios se obtuvo de participar en la masacre. Eso fue el dios Teto, el dios del juego. Después de que la pelea terminara y todos terminaran hechos mierda básicamente por una battle royale del carajo, básicamente llegó Teto y barrió. se bajó de su colina y barrió. Y quedándose así como el único y verdadero dios del mundo. Sí. Con su autoridad total, él impuso una serie de reglas absolutas al mundo, las 10 reglas del convenio, que vendrían a ser las siguientes. Todo tipo de homicidio, guerra, robo está prohibido. Cualquier conflicto se resolverá en base a juegos. En los juegos deben hacerse apuestas, las cuales deberán estar aprobadas por ambas partes. En cuanto a la tercera regla, el tipo de juego o las apuestas no están restringidas. El desafío o la desafiada debe decidir el juego. todo apuesta bajo la luz de las 10 reglas debe cumplirse, o hay tabla. En conflictos grupales se deberá elegir a alguien para representar a todo el grupo. Los participantes instantáneamente pierden el juego si se les sorprende haciendo trampa. Para los dioses, las reglas de arriba serán absolutas y permanentes. Vamos a jugar pacíficamente en este punto. Ahí dice, la onceava regla, respeta a la loli de tu prójimo. Respeta a la loli de tu prójimo o te irá muy mal. Eso es para vos, Pyro. Yo siempre respeto a la loli. Tengo todo un distrito. Bueno, en este nuevo punto en el que solamente alcanzan a llevarse una tablet, un iPod y un par de otras mierdas muy útiles, porque en Discord no había ni a palo, voy a decir que en este nuevo mundo los locos no tienen un carajo. Me parece que el celular ese se los da atento. No, el celular lo tenían, es de ellos. El tema es que sigue funcionando, tanto el celular como el iPad sigue funcionando porque ellos tienen... Habían llevado de pedo que tenían encima, no sé por qué, cargadores solares. La cuestión es cómo tiene conexión. No tiene conexión. No tiene conexión, son cargadores solares. Y yo pregunto, ¿por qué tienen cargadores solares si se me paran metido en su cuarto? No tengo ni idea, pero justo se ve que lo tenían. En este nuevo mundo, como dije antes, no tienen un carajo. Y lo que tienen no vale dos mangos. Pero, igual, vamos a decir que los tratan de afanar, pero... Hay reglas que cumplir y tras jugar un poco, los que terminan afanando todos son Sora y Shiro. Con lo que confirman que este mundo del carajo, donde acaban de caer, ellos por fin pueden hacer algo que valga la pena. También ahí hay que aclarar que Teto no es un forro así de por sí, porque dentro de todo, sí los tira por ahí, o sea, los tira en el mundo. Suerte. A los tira de su suerte, pero muy cerca del territorio de los humanos. En este, voy a decir un territorio llamado. En este mundo, los humanos son llamados Imanity. O sea, los tira muy cerca del territorio Imanity. Eso, voy a decir, y eso medio que les hace las cosas más fáciles. Porque si los hubiera tirado en el medio del continente elfo, que era muy grande, o en una cueva llena de fantasmas, o las nubes donde viven los matadioses, medio que se les hubiera complicado un cachito la vida. También tenemos cosas como que en sus viajes ellos conocen a uno de los personajes más LOLs del año. O sea, la chica LOL del año, una chica jugosa llamada Stephanie Dora, que además de ser medio hueca, no hueca del todo, más que más inocente que hueca, voy a decir, está peleando por su reino y no tiene la menor oportunidad. por lo que se nos cuenta en un principio de la serie, todos tienen que usar sus habilidades para triunfar en la vida, pero hay mejores habilidades que otras. Por decirlo de alguna manera, si naciste con alas, super oído, magia, poder leer la mente y demás de frutas, esas son tus habilidades y no hay por qué no usarla para ganar un juego dentro de lo aceptable, o tenerla y usarla también que no te atrape cuando lo usas. Los Imanity son gente normal, gente que no tiene ningún tipo de habilidad especial, por eso están abajo de todo, son la última raza, jerarquía de poder, digamos, de razas poderosas. Por ese motivo la raza humana ha perdido religiosamente todo lo que ha tenido o lo que otra raza ha intentado querer, y eso los ha dejado en el fondo de la cadena alimenticia, y si no fuera por las reglas ya se los hubieran comido hace mucho tiempo. Pero impulsados por, voy a decir, por su manía de nunca ser derrotados y usando todo lo que tengan a su alcance para poder ganar, este par inicia su conquista. Y tras conquistar el amor y total devoción de Steph, de una forma contundente y rata, lo más rata que pueda ser, que funciona muy bien, pero es inmensamente rata y muy conveniente. prácticamente en ese aspecto es como, digamos, es como que tuvieras a cero de Code Geass, que te tira el Geass y te da la orden. O sea, vos sí, pero acá hay una diferencia. Hay cosas, la tiraron. Hay cosas como, digamos, las cosas que vos apostás, también puedes apostar acciones o conductas o cosas, no necesariamente cosas, objetos materiales. Entonces ahí está un poco lo interesante de la serie, que dependiendo de eso también va a determinar a muchos personajes. Tu apuesta se puede ir al carajo, sí. Al carajo con toda. Y si se acepta le está todo bien. Pero después está bueno lo que le tira otro personaje, Steph. Cuando le dice, te pidió que, no te pidió sí. que bueno. Siguieras. Por eso también hay, digamos, pedir bien las cosas. Sí, sí, sí. Y a ver la forma clara. Las reglas, sí o sí, por más que vos no quieras, vas a respetarlas, quieras o no. No te queda otra, no puedes no respetar. Así prometiste de cortarte la chota y vos no quieras y te escapás. No, te vas no, a cortar no, la te chota te por tu voluntad. Esto es como... Es casi como pedirle un deseo a un genio. Tenés que ser muy, muy, muy claro todo el tiempo y considerar que realmente lo querés. A ver, ¿qué querés? Ah, sí. Bueno, como dije, el par de hermanos empezará a hacerse posición hasta el control de todo, derrotar lo que se ponga enfrente y... Cuando conseguir un reino sea solamente un escalón, al concretarlo irán por todo lo demás en una cadena cuyo objetivo final será volver a enfrentar al mismísimo Dios, el cual también iremos descubriendo que no llegó a Dios por ser medio pelotudo ni por ser piadoso. A ver, bueno, cosas como... cosa que para recalcar de la serie, aparte de que está muy buena, tiene una gráfica excelente, una muy buena banda sonora. La gente de Madhouse usó mucha plata para quedar bien para poder vender esta serie. Madhouse se puso a hacer anime como antes, sí. No como con las bronchadas de Marvel. Sí. Usó toda la plata que había juntado de Marvel y sus bronchadas y la puso en esta serie. Contrató con un colorista del recontra carajo y unos diseñadores del carajo y bueno. Les quedó muy bien. A ver, qué más. Bueno, el guión es muy interesante. Cada capítulo está lleno de referencias directas o indirectas a mundo de los juegos que te tiran, o sea, sin ninguna clase de sutileza, voy a decir, estrategia y sobre todo pensamiento fuera de la caja, sobre todo. Son muy buenas cosas, tipo cuando le preguntan a Sora cómo carajo hizo para resolver todos los problemas del reino en cosa de un par de horas y el flaco te tira que en su tiempo libre cuando estaba al pedo jugaba Civilization. Sí. También tiene mucha referencia a anime. Sí. Anime clásico, diría. Bueno, también tenemos buenos toques Eichi como para coronar los buenos diseños de la serie. No viven de eso. Pero está. Además ahora es el tremendo. No, sí. Ahora es el tremendo. Está tremendo, es tremendo necesitado. Es tremendo necesitado. Y todo el plan de. O sea, el plan y los motivos de Teto para. Van a ser revelados progresivamente. Y van a entender un montón de cosas del pendejo. Y. Te lo recrees cuando te cuentan por qué están haciendo esto, por qué hizo eso y toda la otra bola. Actualmente la serie lleva 9 capítulos. 10 capítulos. 10 lleva. 10 capítulos. Lamentablemente, ya nos faltan 2 capítulos para terminar la historia. Y ya bastantes cosas han pasado. Y tenemos muchos otros personajes. Y si comento más, spoileo. Y no da. Bueno, súper recomendada la serie hasta el momento. Y ojalá que sigan adaptando las novelas. Porque esto. No, espero que no tiren un final apresurado que traten de cerrarlo todo y lo caguen. Porque calculo que lo que adaptan los 12 capítulos van a ser la primera y tal vez la segunda novela y no más. El creador de la serie es Yu Kamiya, quien también es el diseñador de personajes y se re nota Que puede decir, porque el flaco ya lo conocemos, porque también es el ilustrador de la serie de Itsuka Tenma no Kurosaki. Sí. Se re nota que son los diseños del flaco. De las novelas. De la serie. De la serie, de la serie anime. Ah, bien. O sea, cuando ves el pelo de la protagonista de Gozo, de Itsuka Tenma no Kurosaki, o cuando ves a la loquita esta del relámpago, te das re cuenta de dónde viene todo. Con respecto al director, tenemos que el papel cayó en manos de Asuto Ishikusa. Puede decir, una de las pocas directoras que recuerdo de mundos del anime, que inició su carrera dentro de la misma productora Madhouse, y inició con un corto que se llama Itsuki no Waltz, y además también dirigió cosas como la serie de Oi Bongaku, la serie de películas cortas de Oi Bongaku, como también la serie de Supernatural de anime, y por supuesto Sakurazou no Pendo Kanoshi. Estaba buena hasta el capítulo 12. Que tendría que haber terminado el capítulo 12. Sobre las seiyuu tenemos que... No importa, yo no me quejo de que terminó el capítulo, que siguió, porque me dio el segundo opening, que a mí me gusta. Pero la serie como que cae mucho. Sí, sí, del medio que cayó y te das cuenta de que Sora es más sorete de lo que yo sabía. No por eso, sino porque estaba en el capítulo 12, termina en lo alto, y ya está. Tiene que haberlo terminado y no. Después como que se vuelve medio insoportable. Sobre la seiyuu tenemos que... puedo comentar que Sora lo van a poder sacar de otra vez, que es de Kirito en Sao, Sorata de Sakura Peto, y próximamente va a ser de Reba, que es la serie de Akane ga Kill. Shiro, por su lado, la tenemos como Venma en Anohana. Más Shiro en Sakurazou, se le nota mal. Se nota muchísimo, es como Más Shiro en Drugs. O Lucy en la genial Servant Deck Service. Que también es de Mazo, ¿no? No. Que sí. Lo malo que a Shiro no tiene el mismo tributo que... Sí, que todavía. Pero no te la ves a Shiro diciendo, voy a vengarme por mi nombre. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué no nombrar a Steph, la cual pueden sacar como Erika Blandley en la serie de campeones? Muy en la serie de estética, pero seguramente la van a sacar más fácil como mío en Keion. La patosidad del mío. Reitero, muy buena serie hasta el momento. Estoy esperando que termine una continuación y que termine muy bien la serie. Lo que escucharon en un primer momento, otra vez, es el ending de la serie, que se llama Oration. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama This Game. Bien. ¿Puedo, Alche, comentarios? ¿Alguna cosa? La serie empieza bien de entrada y sigue bien. Creo que tiene un solo capítulo medio flojo, pero es respecto a los otros capítulos, no respecto a la serie total. Pero... sí, está bien. Y eso que yo pensé, o sea, eso fue lo que yo pensé que sería la otra serie, ¿cómo se llama? La de Mondanji. Que te parece que alguien tiene un juego, juegos para tratar de conquistar al otro clan o así. Otro juego, otra serie que quiero más capítulos. Muy urgente. Sí. Pero por ejemplo, yo pensé que cuando salió Mondanji, pensé que iba a ser más como No Game No Life. Porque me quedó medio flojo también Mondanji. Me gusta más No Game No Life. Igualmente también como proponen los juegos son bastante interesantes, además también te explican otros. Sí. Que nunca entendí cómo mierda jugar a Blackjack. ¿Cómo mierda jugar a Blackjack? Yo no entendía cómo jugar a Blackjack, pero... ah, ¿cómo giraban? Te explican bastante. O sea, ¿vos no entendiste cómo se juega el Blackjack? Sí. Ah, listo. No te había entendido lo que estaba diciendo. Igual. Bueno, nos vamos escuchando entonces el opening de No Game No Life, This Game. Interpretado por Suzuki Konomika. Todo esto, el ending, que era Oration, estaba interpretado por la seiyuu de Shiro. De Shiro, sí. Bueno, entonces nos vamos escuchando This Game. Bueno, volvemos a esto que es persona, no sé qué, Hajimaruyo. Mientras estamos. Sí. Ya termina, falla. Sí. Ya se termina. No. Ya casi te va a salir el final. No sé, yo estoy leyendo el manga y le estoy pasando lo bárbaro. Sí, hasta que llegues al final, no sí. Vas a querer leerlo. No, también. Bueno. Llegamos al final de este programa número 36 de Personas se cae Hajimaruyo. Ah, y antes de irnos le voy a tirar así información de ofertas increíbles. No. Sí. No. Información sí, de los medios de comunicación. No, te voy a tirar información. No importa, esto es para los que quieren ahorrar y tener un mango más. Uy, o sí. Tener un mango menos, como quieras. Si quieren tener un mango, supongo que si están en el mismo medio que vos ya conocen las ofertas. Si quieren tener un mango menos que yo, entonces no escuchen lo que les estoy a punto de decir. A ver, para los que estén interesados, ha empezado la oferta de juegos en GOG. Ahí van a tener una... ¿Cuándo se fue la oferta de juegos en GOG? Es que la oferta de juegos en GOG por lo general es limitada. Ahora es como que va rotando constantemente y son todas del 70% para arriba. Pero entonces no terminó. No. Por lo menos no... Creo que va a durar todo 3 días, una cosa así. Ahora, con referido a la oferta que nunca terminan, en julio, recuerden que está la Super Sale, la Super Summer Sale de Steam. Que va a ser como la Summer Sale de fin de año del año pasado, donde todo valía $1 y de tener un juego empecé a tener como 80. También recuerden que hoy es el último día de lo que es la venta de juegos en The Green Man Game, donde van a poder conseguir varios bundles y varios juegos al 70 y 75% de descuento. Y les tiro un tip sobre Green Man Game: van a encontrar por ahí un logo de una plataforma que se llama Playfire, Si ustedes se suscriben a Playfire, por suscribirse nada más y asociar Playfire con su cuenta Steam, van a recibir un voucher del 25% de descuento en cualquier juego que compre por Greenman Game. Que, o sea, la única condición de todo esto es que la compra supere los $10. Y ese 25% está muy bueno como te lo debitan, porque ponele, si vos compras, no es 25% a los $10. Sí. Es un 25% a los juegos que vos compres en ese momento. Sí. O sea, total. Sí. Después, ¿qué puedo decir? Bueno, aparte de eso, lo que compren a través de... lo que compren con su plataforma de Playfire abierta, a través de Greenman Game, todo lo que compren van a tener una devolución de plata que va a ir a una bolsa que después van a poder cambiar por más juegos. Otra cosa más es que terminó la tirada de 14 días de oferta en Humble Bundle. Después de que terminó eso, están largando una oferta media rara, que es la oferta post-Steam, donde tienen un par de juegos así de random que no están muy buenos, pero ya sacarán mejores. Por lo menos por una semana, bueno, van a tener que esperar. Y están las preórdenes de un montón de juegos que salieron en Steam y consigan las ahora antes de que lleguen al valor real y se caguen. Y compren Valiant Hearts, ya que yo no lo puedo comprar todavía. Compren tiempo. Sí. Okay, posta, compren tiempo. Ahorita en Steam está lo que es el documental de Indie Game, The Movie. Sí. Que te viene por $3. Te viene el documental, el DLC del documental y tres juegos indie que viene, creo que el Super Meat Boy y Fez y el otro más que no me acuerdo cuál es. En su caso, el Fez está muy bueno, sobre todo porque es un juego que vale como $9. Uh-huh. Ahorita me lo compro. A ver. Bueno, nuestros medios de comunicación entonces. Sí, sí. Son personaseca@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personaseca.blogspot.com. Y huevo, nos va a decir el Twitter. El Twitter es @personaseca. Bien, se sube el Twitter. Ya está, nos podemos ir. Y nuestra cuenta en Gen Plus, donde pueden agregarnos sus círculos o suscribirse a la página o unirse a la comunidad de personas Sekai. Donde colgo lolis y cosas pervertidas. Sí. No, vos lo publicás en tu perfil. Tanto en la página. está en el grupo. Se comparte. Yo lo veo y no hay mucho que hayas publicado vos. En el grupo de personas Sekai está todo. Está Dios, está el dinosaurio sabelo todo. No está Teto. Y tampoco después... está Camote Rey. Sí, está Camote Rey. No lo buscaste bien. Qué mal por buscarlo. Lo tenés que buscar mejor. Después voy a poner otra imagen de Camote Rey. Es como salir a buscar a Jesús y no lo encontré. Bueno. Eso se llama judaísmo. Bueno. También, como siempre repetimos, pueden escucharnos a través... vía, digamos, en vivo o a través de mixler.com/pnspodcast. Y para dar así un informe de seguimos atrasando las cosas, recuerden que la semana que viene no vamos a tener personas de Kai. Va, no sé, vos dijiste que todavía era. Yo calculo que no. Un 80%. Un 80% de posibilidad de que no tengamos por ahora, viene siendo como un 100%. Pero así, por si acaso, yo les vengo avisando. No hagan planes. De hecho, hagan planes. De hecho, preparen su vida. Porque posiblemente. Hagan vida social. Vayan al mundial. Vayan al mundial. Prepárense algo para ver. Yo diría. Ah, y entre las últimas ofertas así locas que me conseguí el Injustice. Así que si alguno quiere ser cagado a trompadas, que me diga y lo adhiero al perfil y nos cagamos a golpe. ¿Quiere hacer cagado a trompadas o quiera cagarte las trompadas a alguien? No sé, lo mismo me dijo Ryohei una vuelta y lo cagué a trompadas. ¿En el Injustice? Brass Blue es otra cosa. ¿Te compraste los dos? ¿El Injustice con el Mortal Kombat? No, solo el Injustice. Ah, ya. Yeah. Bueno. Ahí sí compré los dos, era. Ah, adicto. Sí. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con un tema, supongo. Nos estaremos viendo la semana que viene. Tal vez. Como ya decimos, este es Personas Sekai, un podcast retorcido. Formato de radio. Retorcido para todo el público. Desde Argentina. No vamos a decir Perú. Tan específico. Pero bueno. ¿Cómo le costó a México? ¿Cómo le costó? No me gusta el mundial, pero me gusta provocar. Bueno, y supongo que seguimos transmitiendo acá, aunque Argentina tenga que jugar el día que salimos. Sí, sí. Un saludo a Cano, que no lo vimos saludado, me parece. Igual a Cano. Ah, sí, a Cano, saludos a Cano. Ah, cierto, casi me olvido. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de la plataforma de Mixlr. Saludos a Marc Antonio. Que aparentemente dejó un comentario en el blog que no leímos. Sí, acá lo tengo. Casi me olvidaba. Bien. Lo tenía. A Melaño, que había dejado. Sí, sí. Ahora sobre el tema de Godzilla, sobre... que es pésima remake. Obvio, horrible. Y dice que... qué bien que hice en ver Maléfica. Está buena. A mí me tiraron como que o estaba muy buena o la odiamos profundamente. Yo todavía tengo ganas de ver Al filo del mañana. Y también decía como... Probable futura nos recomendaba o sugería que reseñáramos Shinsekai Yori. ¿No la habíamos reseñado a Shinsekai Yori? Creo que no. Me parece que hablamos mucho, pero no la reseñamos. Sí. Puede ser. Está bueno. Ciertos puntos. Sí, ciertos puntos de Shinsekai Yori están buenos. Y bueno, también... argumentos grosos tales como Setsuen no Tempest, que ya lo reseñó, y Tsukiyo no Fafner también lo reseñamos. Sí, sí, sí. Realmente saludos desde Lima, Perú. Saludos ya, a vos y a algo, huevo, que... algunas recomendaciones tipo Setsuen y Tsukiyo se me van a ocurrir. Como primera obvia referencia que digo de anime grosso, mirate Monster de cabeza, mirate Monster. El tema Nana Mizuki te lo voy a deber para la semana que viene. Tendré que buscar. ¿Por qué? Nana Mizuki. Nos vamos con un tema de Jump Project. No es Nana Mizuki. No. Y no valió las 400, las 89.000 bolsas de papitas. Posta, no iban a base de papitas. Vieron que conocer a Nana Mizuki era fácil, era una papa. Bueno, entonces ahora sí, saludos a la gente que nos está escuchando de Mixlr. Saludos a Marco Antonio Solís, creo que era. Marco Antonio Flores. Marco Antonio Solís, el cantante. A también conocido como E-Railer. Sí. Saludos a Seri, a Cano, a Mitch Hernán, a Adrián Alexis, a La Pared y a Melanio. ¿Cómo no, huevo? Esta semana descubrimos qué cosa. Esta semana, gracias a E-Railer y compañía, descubrimos que José José fue el primer hikikomori. José José. Bueno, con ella nos vamos con un tema de Jump Project, nos vamos con Tornado de Jump Project. ¡Un tornado! Saludos y será hasta la semana que viene. Bye, Ni. Bye. deja cantar. Kotoba mo nakute, nukumori mo nakute, dake do wakari aeru tte. Omae no itami, kono ore no kanashimi ga, onaji yume ni mukadatte. Fire away. 続く